Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Soy un amigo Rola Mutarrata del Yermo y otra vez tenemos intro. Sí, otra vez tenemos intro, carnal. ¿Y no crean que hablamos acá con Spotify de Spotify? Danos chance. No, la verdad es que simplemente estamos experimentando su tolerancia. Es más o menos lo que yo siempre he hecho alrededor de todas las decisiones en mi vida. Vamos a hacer una estupidez tras estupidez hasta que alguien me diga algo y ya sé que ahí ya no debo meterme. Pero mientras no me diga nada, pues ahí estoy como babosito. Por lo menos, mira, logramos en el programa pasado tener el intro nuevamente. Extrañaba poner el intro. Que yo siento que no había bronca porque hay voiceover y no sé qué. O sea, yo siento que no había problema ahí. Y pues a medio corte puse un cachitito del tema de Avengers, ¿no? Entonces... no pasó nada, ahí sigue el programa, entonces... Al día de hoy, que estamos grabando, sigue sí, ahí. Entonces, pues, veremos hasta dónde podemos jugar con su paciencia de los amos del mal de Spotify, ¿no? Pero bueno. Bueno, o sea, no es tanto Spotify, es... los derechos de autor. Los derechos de autor, y que ya no existe el Fair Use y demás, ¿no? O sea, sí, entonces, pero bueno, por lo pronto, ¡hey! Tenemos intro. Y esto es El Café Comiquero, desde cierto, luego. En vez de que... No nos quejamos normalmente hacemos podcast, no estamos de quejicas. Normalmente no. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de, por supuesto, Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Así es, ¿no, carnal? Por cierto, yo no me he dado cuenta de que mi hermano sacó un Instagram personal. Sigan a mi hermano si quieren ver más fotos de perritos. Ah, sí. Ahí están mis perrillos del mundo. Porque una vez me metí acá en Instagram del café, ahí a babosear. Y de repente veo una foto de cuando mi hermano era niño y dije, no, a ver, esa la tenía en la casa de mis papás ahí hace muchos años. ¿Qué pasó, no? Y dije, ay, mi hermano hizo un Instagram, qué buena onda. Veamos fotos de perrillos ahí. Ah, sí. De hecho, están mis dos perritos, Kaiser y Brownie. Están preciosos. Todos pachoncitos. Sí, ahí véanla. Si quieren seguir también fotos de perritos y ñoñadas personales, sí, en Carmix33, así estoy en Instagram también. Ahí está el bus también para la cuenta personal. Palinsta. Palinsta, exactamente. Obviamente sigo el Café con Miquel, obvio. Digo, ya si no, sí ya como que veras, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Digo, desde luego, síganlo ustedes también, por favor. Es así, ahora prometemos ahora sí meter más cosas. Así es, carnal. Pues bueno, pues tenemos varias cosas que comentar esta semana. Hoy que estamos grabando, hoy sábado, pues es Free Comic Book Day. No fuimos. Yo verdad, tengo muchos años ya de que no voy al Free Comic Book Day. Por lo menos el sábado. El fin de semana no tengo ninguna bronca de ir. De repente hasta ponen descuentitos. Ah, ¿sí? A veces. Ok. Aunque sean Bucky's, pero los ponen. Pero el mero día sí ya tiene mucho que no voy. Sí, no. Yo la verdad no tengo tiempo. Honestamente, no me ha dado tiempo de muchas cosas. Y también estaba viendo los títulos que trajeron como parte del Free Comic Book Day. Y dije, yo creo que puedo vivir sin ellos. Y también es un asunto que, por lo menos aquí en México, es complicado. La verdad es que aquí, por lo menos en Ciudad de México y área metropolitana, es complicado ir al Comic Book Day porque sí representa muchas filas. Sí. Realmente las tiendas abren exclusivamente para regalar los cómics gratis. Sí, la verdad es que casi nadie compra por lo mismo porque... solo quizá los que llegan así a la colita del evento, ¿no? Que ya se llevan lo que casi nadie quiso y les da chance de comprar algo. Porque los que entran así a primera hora es pasa por tus cómics y lárgate, ¿no? Sí, eso es lo que se me hace muy curioso, que pues no hay... O sea, curioso, pero no es mala onda con las tiendas, sino que pues la gente ha obligado a que sea esa la dinámica. En el que llegas, ten tus cómics y llégale. O sea, no te damos chances de que puedas pasarte aquí un ratito y comprar, porque pues hay mucha gente, estamos muy ocupados, no tenemos cómo atenderte. Así que la dinámica se vuelve, pues, pues pasa por tus bolillos gratis y llégale. Sí, y la verdad es que también, seamos honestos, mucha gente va exclusivamente por eso y se lleva 3-4 personas que no leen cómics, que no les interesa leer cómics, pero pues es para que se lleven más cómics gratis para su amigo o familiar. Está bien, o sea, no hay nada que lo prohíba, pero pues evidentemente no es el core del evento, ¿no? No es lo que pues debería de suceder, creo. Bueno, aquí sí es. O sea, aquí es así como se maneja, no hay ninguna bronca. Sí, así funciona. Nada más sean conscientes, o sea, si ustedes sí fueron y no han ¿cómo decirlo? Para el siguiente año quieren regresar, sean considerados con el staff de las tiendas, es un día muy estresante para ellos. Y mucho. También consideren que los cómics gratis son gratis para ustedes, para la tienda no, Sí, o sea, si pueden después, o al otro día regresen y compren algo. Sí, o sea, de veras, o sea, no les estoy diciendo, y tampoco es como para darles acá el guilt trip, ¿no? Pero o sea, sé que en el mismo día no se puede comprar nada, es muy, muy complejo. Insisto, las filas, la dinámica, etcétera. Pero a lo mejor el día siguiente, ¿no? Vayan el dominguito, si pueden, la siguiente semana también, no sé. Por ahí compren algún TP de algún título que hayan querido buscar hace un rato y no se haya podido. No sé. Echas un clavado en la bandeja de... Digo, ¿cómo se llama? En la caja de los de cómics de a dólar. Que ves que luego hacen los de True Believers. ¡Ándale! Y de los que traes luego de DC, de Image First. Pues son de a 20 pesitos, 20, 22 pesitos, algo así más o menos. Y que ya ni los de en español, ¿eh? Ajá, exacto, ya ni eso. Así que pues, ya no hay excusa de que, ¿sabes? Que son igual de caros, ¿no? Ya no. Y encuentras cosas padres, ¿eh? Sacaron unos What Ifs, o sea, reimpresiones de los What Ifs clásicos. Son números unitarios que funcionan muy bien como una historia completa. Hay cosas chidas ahí, échense un clavo también, está barato, ayudan. Exacto, así que pues, ahí está la recomendación con el Free Comic Book Day. También es el Free Comic Book Day de Panini. También se hizo un Free Comic Book Day. Ahí sí no sé cómo se vaya a poner. Sí, solamente es exclusivo de los puntos Panini. Claro. Desgraciadamente, hoy estamos grabando acá en la mansión Avenger. Le hacen Mordor. Y pues por aquí no hay, ¿no? La realidad es que aquí no hay, pero en la Ciudad de México hay varios puntos Panini. Hay uno por ahí en Zona Rosa, si mal no recuerdo. Hay en Polanco. Hay, creo que en Toreo. Plaza de Sendero, no sé, hay varios a lo largo de la Ciudad de México y área metropolitana, más en otras ciudades, y se pueden llevar cómics gratis que fueron impresos. Es la primera vez que yo recuerde que una editorial basada en México imprime cómic exclusivamente para el Free Comic Book Day, ¿no? Se había dado el caso de que pues había descuentos o regalaban un cómic en la compra de otro, que también está muy bien. Panini Camite creo que ahorita tiene en estos dos días 30% de descuento en sus camitiendas y tienda en línea de todos los cómics infantiles. Me parece que tienen ahí ese descuento. Pero ahorita Panini, creo que es la primera vez que veo que se imprime un cómic. Y con la leyenda así, Free Comic Book Day México. Y fueron tres títulos. Uno que fue de Conan. El número uno de Conan the Barbarian. El clásico. El de Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Que posteriormente se va a recopilar también en una colección de hardcovers, como nos comentó Leonardo Ravelli anteriormente en una entrevista. También se imprimió el primer número de The Magic Order, que es el primer... están mis perritos, por cierto. Están invitados. Es el primer número del primer cómic que hizo el Millar World para Netflix. Que también va a ser un TP, un hardcover, desde luego. Pero pues bueno, aquí imprimieron en grapa para regalar. Y también la primera historia de la colección de Warcraft del manga de Warcraft, y también la publicaron como Free Comic Book Day. Y hay uno que es digital, que es uno de Star Wars para peques, ¿no? También ese es digital, creo que lo pueden descargar de la página de Panini. Ese sí está disponible para todo el que tenga acceso a internet, todavía lo pueden bajar. Entonces, pues eso es más o menos ahorita lo que está sucediendo con el Free Comic Book Day. Aparte está la Conque, que de eso al ratito platicamos algunas cosillas. Pero pues sí, muy diferente del Free Comic Book Day aquí a como, por lo que tengo entendido y por contactos que sigo de Estados Unidos y varios artistas, es muy diferente allá, ¿no, carnal? En algunos lados, en algunos lados es igual. ¿Ah, sí? Sobre todo en las ciudades más o menos medianas que tienen poquitos puntos, poquitas tiendas de cómics, pues es más o menos igual, ¿eh? Ya donde hay, por ejemplo, ya en lugares como Nueva York, Los Ángeles, bueno, el área de la bahía de San Francisco, en uno donde tienes Comic Experience, en otro donde tienes Milton Comics, pues es muy distinto, honestamente, el asunto. Por ejemplo, en Nueva York, honestamente, ahí de repente se aparece, así de la nada va Jimmy Palmiotti a firmarte cosas. Ah, qué buena onda. Pero, pues bueno, es como que la ocurrencia, porque también es, hay muchas más tiendas de cómics, o sea, no es nada más que existe Midtown, ¿no? Hay como otras 7 y que son cadenas allá por en la en el condado de Nueva York, así que pues sí, en algunos lados es distinto, en algunos lados es básicamente igual. Ok, creo que Chris Simón creo que anunció que iba a estar dando autógrafos en una tienda. Sí, sí, sí, donde sé que anda ahorita la señora Simón, quién sabe dónde, porque parece pata de perro. Parece que en Chicago, ya no sé. Sí, sí, sí, creo que en Chicago. Pues así es, carnal. Y hablando de tiendas de cómics, el negocio de los cómics, carnal, los cochinos dineros. Ah, es ahora, que... Me estabas comentando que hay noticias de los cochinos dineros, ¿no? Sí, sale la estadística anual que se ponen a recopilar Comicron y ICB2, a quienes les dedico mi tesis. Por es, cierto. Yo no sé qué hubiera hecho sin Comicron, de veras. Sigan esa página, denle clics ahí para a las publicidades para que ellos sigan ganando dinero. Métanse a su Patreon, tienen un Patreon. ¿A poco? Sí, estoy considerando ampliamente a sacar una cuenta de Patreon exclusivamente para ellos, para que me den cositas y información. Sí, por supuesto. Nada más. Y pues es la estadística de cómo se va año con año acerca de qué de cuánto cómic se vende, o sea, en cantidad de dinero, y pues en dónde se compra esos cómics. Pero la primera buena noticia, okay, bueno, hay que decirlo de esta manera, tiene muchos matices todo este asunto de cuántos cómics se vendieron, etcétera, etcétera. La información de repente no es del todo confiable, porque sobre todo es pues precios y dineros que más bien que las tiendas le compran a la editorial, que sabemos que no todo eso va para el público. Pero pues bueno. Como sea, es importante. La primera buena noticia es que revirtiendo los números del año pasado, ya hubo una subida. El año pasado se habían vendido 1.15 billones de dólares en el mercado norteamericano, Estados Unidos y Canadá, de cómics. En 2016, o sea, se había ido un bajón de 2016. En 2016 se había vendido 1.85 billones. O sea, dejaron de entrar unos bonitos 700 millones de dólares menos. Se oye bastante. Perdón, 70 millones de dólares. Aún así se te oye bastante. Según los datos que reporta Comicron y ICB2, para 2018 se vendieron 1.95 billones de dólares. O sea, ya estamos hablando de que otra vez hubo un incremento. Incluso con respecto al año de 2016, lo cual es pachón. O sea, ya se recuperó lo que se perdió. Y un poquito más, ¿no? Y aparte, pues hubo más. Dices, qué bonito. Eso es bueno. Pero una vez más, ¿no? También uno puede decir, oye, pero ahora los precios de los cómics son más altos. En general, el precio de portada ha seguido subiendo. Sí, es cierto. También tiene mucho que ver ese asunto, el cuánto dinero se ha movido. Así que, bueno, con muchos matices ese dato. Ahora, aquí vienen algunas cosas más interesantes. ¿De qué es lo que se está comprando más? O sea, ¿en qué formato? Por primera vez desde hace como 5 o 7 años, por fin creció el digital. Mira nada más. O sea, ahora está mantenido muy estable, ¿no? Sí, ahorita creció 10 milloncitos de dólares, pero hey, 10 milloncitos son muy buenos. Ya se establece ahora sí en un mercado de 100 millones de dólares en cómic digital. Ya vale bastante eso. Ya vale, ya como que ahora sí sabe. Lo que no está claro es el por qué se subió esa cantidad. No saben si porque haya más gente descargando cómics de Comixology o porque los servicios de suscripción estén jalando. Como el de DC Universe. El de DC Universe o el Marvel Unlimited o el Comixology Unlimited. No saben todavía si esa es la razón por la que el cómic digital está subiendo. Y tampoco saben el impacto que está teniendo ese tipo de servicios en la venta individual de cómic digital. O sea, no saben si estén canibalizando algo de ahí, si el impacto podría ser mayor. O sea, si el crecimiento de este canal pudiera ser mayor si esos servicios no existieran. Eso no lo sabemos. Pero bueno, de menos creció. es tanto como lo que estaban diciendo en la industria de la música, de que la venta de MP3 de canciones digitales a través de iTunes ha bajado muchísimo, se ha perdido, claro, mucho, porque ahora tienes un servicio como Spotify que lo pagas mes con mes, pero tienes acceso a N cantidad de canciones, ¿no? Lo mismo con servicios de estos de cómics, ¿no? Igual con Netflix. Entonces, no sé si sea canibalizarlo, más bien simplemente es, yo creo que es reemplazarlo, ¿no? Que en el caso de los cómics es un poquito distinto, porque ninguno de los servicios de suscripción te da los cómics nuevos. Ah, cierto, cierto. Uy, el día que eso pase, olvídate. Sí, no, se acaba la descarga individual de cómic. Claro, porque pues, o sea, ya salió nuevo. O sea, ¿para qué? Atáscate, ¿no? Aquí lo tengo. Va a pasar. ¿Tú crees que lleguemos a eso? Tendría que haber una cantidad muchísimo más grande de suscriptores para que eso pasara. Sí, para que se repartiera bien el pastel, ¿no? Para que siquiera le conveniera, ya no digas a las editoriales, sino a los creativos. Porque de alguna manera sería... O sea, ¿cómo medirías para... Ok, pagaste tus $15 al mes, échale, ¿no? Por cualquier cantidad de cómics. Y obviamente, pues, ahí ¿qué medirías? ¿Cuál se leyó más? ¿A ese le das más dinero? ¿Al chiquito no le das nada? ¿O qué onda, no? Y tienes la obligación de estar ahí, ¿no? Sí, te digo, o sea, eso sí se podría dar, pero solo en la medida de que en vez de... No sé cuántos suscriptores haya. Estoy inventando una cantidad, no me hagan caso. Pero digamos que hay 10 millones, ¿no? Que en vez de 10 millones subiera 500 millones, dices, ah, ok, así sí. Difícil, pero sí, no, claro. No imposible, ¿eh? En un futuro. De mientras, no lo veo cercano. Definitivamente no lo veo cercano. Hay mucha gente que... Ahorita que he dicho con esto del Free Comic Book Day, hay mucha gente, no solo aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, que viven en zonas honestamente muy alejadas. Que no tienen acceso a... De la civilización. Yo le cuento una anécdota a mi hermano, ¿no? Me hice amigo por ahí de una chica que vive en Alabama, Oklahoma, uno de esos estados horribles de Estados Unidos. Donde hay Ku Klux Klan y todo. Sí, sobre todo hay eso. Y ahí en el pueblo donde ella vive, o sea, no solo no hay tiendas de cómics, no hay librerías. Uy, peor tantito, ¿no? Entonces ni librerías está peor. O sea, sí, es, y como ella compra esos cómics, pues en digital. ¿Y también no compra físico, no sé, TPS o por My High Comics o algo así? Uh-uh. O sea, cómic digital. Es 100%. Hubo un número de Runaways que de buena onda se lo compré y se lo envié. Le di un regalo, aunque sea. Para que lo tuviera, ¿no? Ojalá haya llegado, ¿no? Porque ¿quién sabe? De hecho, jamás me ha dicho. Hace ya tiene un rato que no la contacto. ¿Quién sabe? Oye, ojalá no se haya perdido en el bonito sistema de correo de Estados Unidos, que dicen que no es de lo mejor. ¿A poco? Dicen. No sé qué tan cierto sea. A diferencia del Royal Postal Mail de Inglaterra. Dicen que es bueno. Muy bueno. Es el que utiliza The Book Depository, por ejemplo. Ah, ok. Ah, me consta que incluso llega aquí a México. Ah, hasta acá llega y entregan. Sí, cuando antes le comprábamos a Comic Book Depository. Sí, ya no, ya. De hecho, yo tampoco, ya ni siquiera Amazon, ¿eh? ya ni eso, ¿verdad? Ya ni eso le compro, ¿no? Todos en Comixology. Ya sé que es de Amazon, pero ni modo. O sea, sí le compras. Pero ya no le compro, ya no utilizo. Estoy pensando incluso en cancelar el servicio de Prime, ya la goma, ¿eh? ¿En serio? Pues ya no lo uso tanto. Yo no. Yo sí lo uso mucho. No. Bueno, ahorita ya no está, pero si un día hubieran visto cómo estaba el estudio de mi hermano, con la montaña de cajas de Amazon. Acumuladas de varios. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no las tiras? Y mi hermano parecía dragón así todo. Parecía Smaug mala onda, pero en crack de, no, no te las lleves, cervo, ¿no? O sea, es mi basura, no la toques. Es mi basura, no te la vas a llevar tú. Ok, está bien. Pero entonces ya no compras nada en físico de Amazon. Es muy, muy raro que compre algo en físico, ¿eh? Bueno, pero compras otras chunches, ¿no? O sea, que una mochila, que chuches de esas, ¿no? Meses que no le compro nada a Amazon. ¿En serio? Ya no necesito cosas. O sea, hace tiempo necesitaba cosas, las compré. Uh-huh. Ahora ya no las necesito, ya no compro. O sea, ¿qué tal? ¿No es lo normal? No, pues sí, claro. Pero te digo, o sea, entonces de cómics en físico ya casi no compras nada, ¿verdad? Es más que nada digitales. Uh-huh. La verdad es que sí. Más cómodo para ti, ¿no? Es más cómodo, aprovecho los tipos de cambios, que de repente si ya hay un bajón pachón, pues por ahí aprovecho. Uh-huh. Comixology tiene sus bonitas ofertas. Honestamente, las ofertas sí son un... Luego no son descuentos, son fregadazos, ¿eh? Así de TPs de... Se te pasó uno de Hellboy, ¿no? Cuando hicimos un review, creo. Ay, ese, mira, pagué $7 por un ómnibus de Hellboy. Ay, $7, está qué barato. Y se me fue uno cuando estaba en $5. Entonces, ay, tuve que pagar $40 extra, hombre. Me lleva. Hace poquito, por ejemplo, salió un... Que sí, le compré un ómnibus de Red Sonja de $15 a $4. Ah, órale, ¿y de qué contenía? No tengo idea, no lo he leído. Es la parte... Es que apenas lo compré esta semana. Son las historias de Red Sonja, She Devil with a Sword, que empezó a salir en 2011. Ah, creo que lo que estaba publicando Panini aquí, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Creo, ah, sí, okay. Sí. Ah. Que él no duró mucho. Bueno, pues ya ahí lo tengo, ahí lo leeré, ahí les cuento qué tal estaba. Ese, por ejemplo, ese como nunca lo tuve, pues, a ver, ¿cuánto? ¿No es el de Gail Simón? No, ese es después. Ah, ok, ok. El de Gail Simón fueron... Pues también estuvo larguito, me parece que fueron como 20 números también. 20, 20 y tantos números. Pues sí, o sea, es que tiene más ventajas por ahí. Bueno, regresando acá al asunto de los dineros. Pues bueno, lo que la gente en realidad está está comprando, para la sorpresa de nadie, pues son TPs y novelas gráficas. Ahí ese es donde entro yo. Ahí es donde entra mi hermano. En total, allá en Estados Unidos y Canadá se vendieron 635 millones de dólares en TPs y novelas gráficas. El cómic solito, el sueltito, se vendieron solamente 360. Ah, caray. O sea, está vendiendo más el TP y la novela gráfica. ¡Casi al doble! Pero, oye, sí, es cierto, es bastante, bastante más, ¿eh? La gente quiere sus TPs, quiere sus novelas gráficas. Sí, yo suscribo. Estepan Seji, que está feliz. Por supuesto. Él es el primero que está levantando los brazos. Les dije, mensos, ¿no? Sí, porque él publica su DeviantArt, ahí las tiras de Soundstone, gratis, desde luego. Pero él no imprime en sueltos, él imprime en recopilaciones, en novelas gráficas. No, sí, su esposa igual, está linda. El asunto de Bloodstained también ya es 100%, desde siempre, ¿no? De 100% TP. Su nueva historia, Ponderworld, también va a salir en TP, o sea... También está, ¿cómo se llama? ¿Sweet? ¿Cómo se llama? ¿Sugar? Sugar, sí, Sugar y Swing también son, Swing sí es parte del Tragic Verso, digamos. Uh-huh. Ese sí sale en TP. Sugar también, pero ahí sí existe Sunstone, pero como telenovela. ¿En serio? Sí. No me encantó Sugar, la verdad es que no es lo mío. Swing se me hizo mucho más divertida. Ah, okay. Sugar sí se va más por el lado de romance y drama y demás. Dices, oh, ok, está bien. Yo me voy más por el lado de romance y comedia. ¿Quién hace Sugar? Los mismos escritores que hacen Swing, que no me acuerdo el nombre, pero el artista es otra persona. Ah. Y Swing es una pareja de escritores y el arte lo hace Linda Sejic. Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Y bueno, el cómic digital, pues, $100 millones, es lo que se vende allá. Eso ahorita no se va a mover por un rato. ¿Se acuerdan cuando decían que el valor de la música digital era menor, no figuraba en la industria, que pues la venta de discos era la onda? ¿Se acuerdan esos tiempos? Uh-huh. O sea, no. O sea, hoy así está pasando. Ya cada vez más el cómic digital tiene un valor más presente en los dineros, en las cifras. Quién sabe más adelante. A mí lo que se me hizo muy curioso es la siguiente estadística. Y esta sí dices, ah, órale. O sea, ya dijimos que qué se compra. Ahora, ¿dónde lo compras? Evidentemente, en solitario, la mayor cantidad de dinero se vende a través de tiendas de cómics. $510 millones. Ok, que ahí sumas tanto el sueltito, que es lo que prácticamente todo el sueltito se vende por ahí, y una parte de TPs, ¿no? Exactamente, pero la parte importante es que el canal de librerías y demás, que son $465 millones, el canal digital, que son $100 millones, y el otros canales en donde se incluye el crowdfunding, que fueron $20 millones, si sumas eso, es como el 58%, algo así. Es la primera vez en 3 décadas que las tiendas de cómics no venden más de la mitad de lo que se vendió en un año. Está interesante ese dato, ¿eh? O sea, cada vez, o sea, realmente quienes están en problemas son las tiendas de cómics. Qué feo. Tristemente, y la verdad es que gran parte del por qué están en problema, pues son la distribución. Sí, gracias, Diamond. Gracias, Diamond, ¿no? Gracias por nada. Ese es uno de los grandes problemas, porque pues les están dando una torre en abrir más tiendas, así, porque también han estado cerrando tiendas. Y obviamente, al haber menos lugares, menos puntos de venta, pues el canal va a disminuir. Eso es un hecho, ¿no? De hecho, aquí hay un asunto también que otro de esos matices, ¿no? Dices, oye, las tiendas no están tan mal, venden $510 millones. Sí, pero no es una distribución pareja. Tiendas grandes, como lo di, como Comic Experience, Midtown Comics, etcétera, A eso se llevan una gran cantidad de ese dinero, Pero así el del calabozo del androide es el que no creo que venda mucho. No, no hay poquito para repartir el resto. O sea, en el momento, por ejemplo, en el que una de esas llegara a cerrar, ahí sí se sentiría mucho el bajón de este canal. O sea, porque está mal distribuida esa cantidad de dinero. Pues no cerró Mile High Comics hace poco, o algo le pasó. Creo que sí cerró. Sí, ¿no? Yo recuerdo que sí hubo un tema ahí con ellos, Sí, digo, esa es la parte pues feita del asunto. O sea, para que vean, el cómic, les digo, va bien, vamos a tener cómic de aquí para rato. Lo que no estoy tan seguro de que vayamos a tener son tiendas de cómics de aquí para rato. Eso hablando específicamente del mercado de Estados Unidos. Y aquí obviamente pues se refleja en las pocas tiendas que hay honestamente que traen cómic importado, ¿no? Pero aquí el asunto es muy distinto. Aquí, o sea, tan solo por el nivel de vida ya no se puede comparar. Sí, claro. El nivel de ingreso, el nivel de vida, el tipo de cambio, son tres factores macroeconómicos que no tienen nada que ver con lo que se vende de cómics. No tiene nada que ver con esos factores, son muchísimo más importantes. Aparte, es un mal el hecho de que aquí el mercado del cómic es bien diferente por la forma en que se, porque por el cómic es de licencia, que se distribuye a través de la cadena de tiendas más grandes de cómics del país, que se llama Sanborn, la verdad, que no se especializa en cómics nada más, pero si ustedes van a encontrar una variedad brutal. O sea, es una cosa impresionante lo que puedes encontrar de cómic, de todo tipo de cómic. Sí, pero para allá van, Pero para allá van, la verdad. Siento que falta muy poquito para que tenga su sección. Yo escrito de libros y cómics, ¿no? Ajá. Siento que falta poquito para que haya una sección cómics y aparte, en otro lado, estén los libros ahí juntito. Y siento que falta no tanto para que haya una tienda Sanborns Comics o algo así. Tecolotes. Tecolotes, sobre todo. ¿Te acuerdas que en la mole llevaron un stand donde había unos tecolotitos como superhéroes? Los tecolotes. Ajá. De hecho, se llama el stand. Los tecolotes. Los tecolotes. O sea, ¿quién te dice que al rato no tengan así como sus subunidades de negocio de Sanborns? Sí, en unos 5 años tal vez, algo así se podría dar. Mientras le sigan surtiendo material. Exacto, y mientras la gente lo siga comprando. Y por ejemplo, ahí sería una pues buena oportunidad. Obviamente se va a seguir metiendo mucho material de licencia traducido aquí en México, pero igual como lo está haciendo ahorita la cadena Sanborns, también hay mucho cómic importado. Sí, bastante. O sea, desgraciadamente no al mejor precio. O sea, la verdad es muy, muy caro. Estaba viendo que tienen el de Mr. Miracle, el TP, en como $700. Cuando en Amazon lo encuentras en 320. Sí, bueno, sí, pero $700 es el precio honestamente de lista. Precio de lista, efectivamente. Sí. En dólar y todo la onda. O sea, no se van tan arriba del precio de lista. O sea, en ese sentido no están tan mal. Pero querer competirle a Amazon, pues no se puede. O sea, por lo menos no en el sentido de puro precio. Sí, efectivamente. Y también están empezando a traer más, a meter pues cómic nacional, poco a poquito, pero ahí va. Sí, cómic publicado por Caligrama, por ejemplo. Ándale, ese es un buen ejemplo. Yo no veo tan lejano que se llegara a dar un asunto ahí de la nueva cadena de tiendas de cómics de los tecolotes, ¿no? Ándale, alguna cosa así. Que hablando de surtirle a Sanborns con cómics. Pues creo que sabemos que quien más les surte es distribuidora Intermex, o sea que es léase la empresa que les lleva los cómics de Smash. Ah, sí, los sí. Los cómics de Marvel, DC, Vértigo y más, ¿no? Y hasta manga ahora también. Y esta semana pues hubo un gran cambio en ese asunto, ¿no, carnal? De Smash. Sí, que yo obviamente me enteré, pero yo sí de neat, ¿no? Pero no supe más allá de eso. Hay gente que le tenía mucho, ¿cómo se dice? Vitrol en inglés, o sea, mucha mala leche a este personaje. Yo entre ellos. Ah, ok, está bien. Que se fue el tal Dorden, no recuerdo ni su nombre real. Honestamente, no sé, the bane of comic books, ¿eh? O sea, la verdad, así se me hace el azote del cómic de licencia en México, ¿eh? Y lo digo con todas sus letras, las decisiones que se hicieron durante su gestión se me hacen de las peores decisiones que pudieron haber tomado como empresa. Así, categóricamente. Una de ellas es sus exclusivas de Sanborns. ¿En qué cabezas cabe? O sea, sí entiendo que Sanborns es uno de los puntos de venta más grande. Pero si quieres que sea tu único punto de venta, hay ejemplos en Estados Unidos de cómo manejar una única distribución a través de un único canal no funciona. Ya lo hemos visto. Y si quieres que tu producto llegue a más gente, ¿por qué fregados solamente ofreces los productos que la gente estaba esperando, que estuvieron esperando durante meses a que saliera lo de Rivert. Que ¿por qué esperar tanto tiempo a meterlo solamente en un punto de venta, en una cadena, cuando tienes producto también en Walmart, tienes producto en Soriana, tienes producto en Boceadores? Ah, no, vamos a vender nomás por Sanborns. Y después, 3 meses después, pero primero suscripciones. Porque sabemos que funcionan muy bien, ¿no? Se une con la idea de garantizar lo que vas a imprimir. Luego en Sanborns, exclusivos. Y luego ya, meses después, a todo mundo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué no quieres ganar dinero, no? Esa se me hace una de las peores decisiones. La parte también de las suscripciones, que lo que me dicen es la atención al cliente, al suscriptor. Posteriormente la suscripción era malísima. Aparte, yo creo que durante su gestión, más bien no creo, durante su gestión se llevó a cabo el evento que es el hazme reír de los eventos comiqueros en México, que fue la OutletCon, o sea, la SmashCon, vendida con bombo y platillo como un gran evento de cómics, como el evento que iba casi a opacar a la Mole, a la Conk, etcétera, que mandaron material de prensa diciendo que insinuando que iban a tener invitados internacionales con una enorme foto de Tobey Maguire. Y no sucedió. Fue una de las cosas más ridículas que llegó a pasar. Era un outlet gigantesco de cómics, de cómics de Smash. Si lo hubieran vendido como tal, de remate de cómics, oye, buenísimo, todo el mundo pues sabe a qué va y qué vas a esperar. Pero le mandaron una enorme producción en el Palacio de los Deportes, habían dicho que era el Estadio Azteca, luego que el Palacio de los Deportes, le metieron una enorme producción de stands, un escenario grandote, 3 pelados viendo un concierto de un cuate que cantaba canciones de anime. O sea, no, la verdad fue, creo que de lo peorcito que les pudo haber pasado. Y los precios durante la gestión de Dorden, los precios se dispararon, los de los cómics en grapa, y algunos de ellos de una manera completamente absurda. Absurda, se lo recalco. ¿Cómo es posible que un cómic de 45 pesos te sirva igual para 24 páginas que para 48? O sea, un cómic mensual de 48 páginas, 45 pesos, va. Un cómic mensual de 24 páginas, 45 pesos, ¿por qué? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Al precio del mercado, pero por supuesto que no. La gente pues los compra porque pues no, en muchos casos no tienen acceso al idioma inglés, les es más fácil. Posteriormente están sacando sus TPs con un mucho mejor precio, eso se los aplaudo. Pero en un principio esos mismos TPs, que eran recopilatorios, costaban 229 pesos. Mucho más caro que comprar las grapas. Y ya después los bajaron a 139 pesos de la nada, porque vieron que no se estaba vendiendo. O sea, ¿cómo puedes no calcular un precio? Hay gente que se dedica a hacer costos, señores, a calcular en cuánto puedes vender un producto para que sea rentable, y tienes gente de marketing que te dice en cuánto se puede vender. Pues hay una carrera, ¿no? Hay carreras para eso. Entonces, con Giovanni Arevalo, que tengo el gusto de platicar con él, no te digo que es mi super cuate, pero pues cuando nos saludamos bastante bien. Ha tenido grandes errores durante su gestión en el tema de edición, de traducciones, de corrección de estilo, un tema del que ha adolecido Smash toda la vida, que han ido mejorando en algunos casos, en otros siguen dando mucho de qué hablar, pero vaya, eso es, al menos digamos que eso era lo de menos. Cuando estuvo este cuate, se empezaron a disparar tonterías como estas. Lo del de llevar los TPs a un precio impagable y luego bajarlos, te habla de la falta de planeación y organización que tenía esa área de negocio. Y aparte, este cuatito, por si fuera poco, llega ahí porque era coproductor de un canal de YouTube que se llama El Pulso de la República, que tiene muchas vistas y que, como vendía muy bien, a alguien se le ocurrió que, como era coproductor y era co-creador de este concepto, la iba a hacer muy bien en un mercado tan diferente como el mercado editorial. Es perfectamente lógico, ¿no? Desde luego, si es lo mismo. Entonces, honestamente, no tengo nada a título personal con él, ni lo conozco, no me interesa conocerlo, pero donde quiera que se vaya, que le vaya bien, que encuentre chamba, que tenga para proveer para él y su familia, chido. Pero honestamente, a nivel profesional, qué bueno que ya no está en Smash. Y de verdad, espero que esto represente una mejora en este, en los productos que están haciendo, en la forma de distribuirse, en las formas de tener contacto con sus clientes. Él traía una onda, quería ser tan irreverente como en sus canales de, en su canal de YouTube, hablarle a la gente con groserías, o sea, con peladeces, que no tiene, perdón, pero, o sea, yo no me espanto en mi vida, en mi día a día, digo muchas peladeces, aquí en el programa no, porque nos gusta mantenerlo classy, honestamente, pero ninguna empresa debería dirigirse hacia sus clientes. Y él lo hacía a través de sus redes, lo hacía a través, a título de Smash, a título de Televisa, se dirigía hacia las personas. Eso, honestamente, yo no estoy de acuerdo, creo que no es profesional, y y honestamente, es que esa imagen de soy cool, volteenme a ver. Y honestamente no funciona. Se ha demostrado que ese tipo de cosas a la larga no te dan credibilidad. Entonces, la verdad, yo espero que mejoren muchas cosas con Smash. Es una editorial que tiene, hoy tiene la sartén por el mango. Tiene las dos licencias más fuertes de cómic en México. Tiene licencias que valen millones, que venden mucho en cuanto a cómic. Tiene una enorme responsabilidad con esas licencias. Si ahora esto quiere representa una mejora, la verdad, bienvenido. Y Giovanni, entiendo que es el director de toda el área de cómics. Y si a través de él empieza a haber más cambios, este acercamiento que hubo de hacer una presentación con lo de Batman, que por ahí estuvimos reportando en el café, donde pues al menos intentó hacer como más público, hacer llegar un poco más a la gente, a los medios ñoños, etcétera. Eso es muy bueno, o sea, no porque nosotros seamos quienes movemos la aguja, pero por lo menos somos los que sí, semana con semana, o cada que publicamos, estamos hablando de sus productos. Y qué bueno que sea una comunicación un poco más abierta, y hacia la gente en general exista todavía más ese canal. La verdad, yo espero que Smash le vaya bien, y lo espero porque, a final de cuentas, como lo platicábamos, el mercado del cómic es muy diferente de Estados Unidos al de acá, y Smash representa una porción muy, muy grande de ese mercado, y honestamente, a todos nos conviene, a todos los que leemos cómics, a todos los que compramos cómics, nos conviene que le vaya bien, para que también a la misma cadena, por ejemplo a Sanborns, o a las cadenas como Walmart, que traen cómics, lo sigan trayendo, porque saben que son productos que son vendibles. Entonces, a todos nos conviene que a Panini, a Kamite, a Smash, les vaya bien para que siga habiendo cómic en México. Entonces, que vengan buenas decisiones, que vengan buenos momentos, que vengan cambios, y que sean sobre todo en favor del cliente final, de los lectores, ¿no, Carmen? Ah, sí, lo que dijo él. Bueno, yo no tenía ni el gusto ni el disgusto de conocerlo, para mí fue transparente, pero no, me voy enterando de varias cositas, ¿no? Pachón, o sea, está bien. Sí. Así es, carnal. Después de este pequeño editorrant. Ah, fue un editorial normal, ¿no? Sí. Editorrant es cuando algo está pasando que ya no tiene solución. Y esto, pues, al contrario, ¿no? Aquí, pues, bueno, ya. Más bien sacó el veneno que mi hermano tenía dentro. Sí, honestamente. Ni siquiera es tanto veneno, pero... Para que vean qué tan pachones somos, ¿eh? Esto que hizo mi hermano, y digo, no, salió bien venenoso mi hermano. Parecía víbora de esas que escupen venenito. Tanto veneno tiene que hasta lo escupe. Y ni siquiera es tanto, ¿eh? Sabemos que el odio vende, pero no nos gusta dedicarnos a eso, así que... Simplemente me quedé de, órale. No, y realmente, pues es en el sentido... Lo celebro como una oportunidad de mejora. Así, tal cual. De mejora hacia nosotros, ¿no? Hacia la gente. Y así es, carnal. Y por otro lado, pues, noticias también del cómic nacional, porque decíamos que también Sanborns y las tiendas están trayendo también cómic nacional. Platicábamos la semana pasada de que Tony Sandoval está nominado a... Son tres Eisners. Son tres Eisners, exactamente. Y por Watersnakes, que está de venta en Sanborns. Por cierto. Al igual que Mil Tormentas, otra obra también publicada por Caligrama, también de Tony Sandoval. Están trayendo más también, algunos otros cómics también nacionales. Están todavía con los recopilatorios del Bulbo. Todo lo que ha sacado Caligrama lo están metiendo también. Y ahora también en cooperación con Editorial Kamite y Superhéroes S.A.D.C.B., así se llama la editorial, Superhéroes S.A.D.C.B., se está haciendo, hoy que estamos grabando esto, todavía no ha salido la presentación oficial, que es un poco más tarde el día de hoy, a las 5 de la tarde, del relanzamiento, y esperamos que sea un relanzamiento exitoso y que sea continuo. Sobre todo les deseo mucha continuidad a este proyecto, que es el relanzamiento de un personaje clásico de del cómic nacional, que es Calimán. Calimán, que pues llega nuevamente a los cómics nacionales, a los puestos de revistas, a los puntos de venta, con nuevas historias, es un reboot, tal cual, es un reboot de Calimán. Se presenta en la Conque, y tal cual, así la historia se llama El legado de Cali. Y pues el copy que menciona Editorial Camite dice: en los albores de la séptima era del culto a Cali, la luz y la oscuridad se enfrentarán con sus representantes mejor dotados, y así se decidirá qué reinará, la justicia y la verdad de la divina protectora o la furia devastadora de la gran negra. Así es como se presenta el cómic de Calimán, El legado de Cali, que es tal cual el origen de Calimán. Y pues lo que comentan, aunque a reserva de que más al ratito va a ser la presentación oficial, la portada es de Rodolfo Pérez Pegaso, que es un ilustrador mexicano de mucha experiencia y de mucho abolengo en nuestro país. El dibujo es de Roberto Castro y colores de Marcos Arellano. Y esto pues se presenta en Querétaro y próximamente también va a estar a la venta ya en las camitiendas y obviamente en todas las tiendas de Sanborns y puestos de revistas del país. La verdad yo lo celebro por el hecho de que pues es un personaje que mi papá era fan. Mi papá le encantaba Calimán. Él, cuando era en la radio, cuando eran las radionovelas de Calimán, y que por cierto estuvieron disponibles después en Radioactivo. ¿Te acuerdas cuando estuvieron pasándolas en Radioactivo 98 y medio? Y actualmente las pueden encontrar casi todas en YouTube. Pueden encontrar los audios. Creo que hay hasta un podcast que se dedicaba a recopilar los audios de Calimán. A mi papá le gustaba mucho el personaje. Fue muy famoso en los años 60, 70. La historieta vendió muchísimo. Y pues es un claro ejemplo, porque es un personaje que toda su mitología, toda su todo el lore que es de Calimán, no es nada mexicano. Es un personaje donde su como lo menciona el copy, pues tiene que ver con el lejano oriente, la diosa Kali, tiene que ver con otros países. Y es un ejemplo de que un escritor y un dibujante mexicano podían hacer una historia donde no necesariamente fuera un azteca volador, ¿no? La verdad. Tuvo mucho su auge eso en los 90s. Y que pues no todo tiene que ser necesariamente de que tenemos que hablar de lo que pasa en México para que sea un cómic mexicano. No. Y el gran ejemplo es Calimán. Calimán es un cómic donde la base no es la cultura nacional. Pero sin embargo, es un cómic muy bien hecho. Es una historieta que duró mucho tiempo en puestos de revistas y que ahora regresa. Tengo que decir que la parte que estoy un poco confundido es el precio. Mencionan un precio de 99 pesos por 24 páginas. Honestamente creo, tengo que decirlo, es un precio alto en respecto a los demás productos que se ofrecen en el mismo lugar, ¿no? O sea, hablando de los cómics en grapa que encuentras en Sanborns. Creo yo que puede ser un mitigante para que sea todo un exitazo. Espero que lo sea. Probablemente la calidad, no tengo el ejemplar en físico, no lo he visto, evidentemente, porque nos enteramos hoy de esta noticia. Sin embargo, muy seguramente la calidad con la que se imprime va a ser muy alta, va a ser un stock de papel mucho más padre, mucho más resistente, más duradero. Pero sí es un precio que al comiquero promedio mexicano pues sí le puede pesar un poco, ¿no? Ojalá que la historia, que el dibujo, que el personaje jalen lo suficiente para que pues poco a poquito empiece a tener más lectores y pues no, quién sabe, ¿no? Quizá en un futuro vengan recopilatorios de la era clásica o vengan o se recopilen eso también, te pesen un precio más económico, no lo sé. Pero honestamente, tanto a Superhéroes y a Editorial Camite, les deseo el mejor de los éxitos. Creo que es una gran noticia el puro hecho de que un personaje del calibre de Calimán y lo que representa para el cómic en México esté nuevamente en puestos de revistas. Pues la verdad, enhorabuena, y pues próximamente lo estaremos reseñando aquí en el Café Comiquero, a ver qué tal es este nuevo origen de Calimán, ¿no, carnal? Ándale, sí, no, es que sí, como dices, ¿no? El precio de... Ok, está bien. Sí, exacto, es lo único. A ver qué pasa. A ver qué pasa con eso. Ya próximamente, les digo, más tarde hoy es la presentación. Exacto, más tarde nos enteramos del chisme completo. Exactamente, pero por lo pronto ahí está el scope, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues con ello creo que tienes alguna otra noticia que comentar por el día de hoy. Mm-hmm. Nos vamos a nuestro corte musical. No olviden, no es la costumbre. El corte normal. Vamos a nuestro corte normal. Regresamos en un momento aquí en el Café Comiquero. No se vaya. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una pequeña pausa. Sí, fue la costumbre, ustedes disculpen, tantos años haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Y pues, carnal, vamos a hablar de cómics. ¡Yay! Después de mucho tiempo, después de un abril atascado de blockbusters y demás, bueno, pues ya, ¿no? Un ratito más de hablar de cómics. Yo, tuvimos nuestros buenos quickshots, que estuvo chido. Sí, pero de repente no sabe. Son tan rápidos que no te saben. Buen punto, sí, pero al menos hay variedad. Pero esta vez vamos a dedicarlo a hablar de un arco de historia en particular. Y pues, como la semana pasada fue puro Marvel, vamos a equilibrar la balanza hablando un poco del lado de Cedita de la Fuerza, ¿no, carnal? Y también hay un asunto ahí que ahorita platicaré. Les voy a platicar hasta el final, pero está curiosón y que tiene mucho que ver con eventos de... eventos televisivos canijos de la semana pasada. Ah, ok, cool, muy bien. Pues así es, cuando vamos a hablar en esta semana, vamos a recomendar y a platicar acerca de el primer Baticrossover, prácticamente el primer Baticrossover de Rivert, publicado en el 2016, y como tal crossover, de esos así old school, ¿no? Donde empezaban un título, seguían otro y continuaban otro, era una historia en cinco partes. ¿Cuántas son? Estas son seis. Son seis partes. Historia en seis partes en diferentes títulos. Cosa ya no tan común, ¿no? Como que es más común el modelo de evento y tie-ins alrededor. Exactamente. Pero este sí es tal cual un crossover, ¿no, carnal? Que bien lo dices. Yo no me acuerdo el último crossover como tal que leí, ¿eh? Antes de este. ¿Siniestro Cold War? A lo mejor hasta... Pero ¿hace cuánto fue? Ya tiene un rato. Supongo que debe haber habido más, pero... Pero no me acuerdo. Pero como tal, así de parte uno en un título, parte dos en otro. Tenía rato que no leíamos uno de estos así. Y el primero de la era Rivert se llamó The Night of the Monster Men. Como película churro así de serie B, ¿no? Y de hecho tiene la estructura de una película churro de serie B. Sí. Que eso es lo bonito. Sí. Bonito homenaje, ¿no? Que fíjate, qué curioso, ¿no? O sea, tiene el, honestamente, el guión y la estructura de una película churro de serie B en un cómic de Batman. ¿De Batman? Donde normalmente todo es detectivesco y hay oscuridad y cosas así. Aquí también, pero yo creo que es parte también del atractivo de la historia. Oye, vamos a poner a Batman peleando contra monstruos gigantes. Con básicamente kaijus, ¿no? En Ciudad Gótica. En Ciudad Gótica. O sea, dices, ok, puede jalar. Y jala, ¿eh? O sea, esto no está mal. Exactamente. Muy en la onda de lo que empezó Tom King en su run de sacar a Batman de su zona de confort, ¿no? O sea, habiendo metahumanos superpoderosos en Gotham. ¿Te acuerdas de Gotham y Gotham Girl, no? Así es. Y ahora, pues, es de... Aparte de eso, mira, aquí hay más. Ahora tenemos monstruos gigantes para que también pelees con ellos, ¿no? Que fíjate que es... No es sobre Tom King nada más, sí, obviamente. Pero fíjate, lo que te iba a comentar, ese es un buen punto. O sea, en el mundo en el que se desarrollan las historias de Batman, pues es un mundo donde ya sabemos que hay alienígenas y hay hombres, hombres, planta, animal, mineral, y es el más estúpido del mundo, pero bueno. Sí, hay todo eso. Y Y tienes acá tu magia. Tienes acá tu vigilante oscuro que es un... ¡Pues es un dude! Es un dude con fetiche murciélago y mucho dinero, ¿no? Y entonces dice, yo voy a proteger esta ciudad de todos esos. ¿Te cae? ¿En serio? No deja de intentarlo. Exacto. Y eso, te digo, eso es lo interesante, el ver... Pues sí, o sea, el Batman es muy, entre comillas, efectivo contra sus enemigos clásicos, ¿no? Sí. Que pues son básicamente personas normales, algunas desequilibradas, otras no. Algunos sí con poderes, o sea, no sé, Poison Ivy, Clayface, ¿quién Poison más? Poison Ivy. ¿Quién más tenía superpoderes aparte de ellos? Pues nada más, ¿verdad? Bueno, ¿qué recuerda de su mito de Batman? Bueno, Ra's al Ghul es inmortal. Podrías decir Bane, pero él se mete drogas. Podría decir Firefly, pero pues él más bien es Gadget. Sí, que me diga Mr. Freeze le pego, también es Gadget. Sí, efectivamente. Y los demás es inteligencia y locura, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Contra esos viene a gusto. Pero ¿qué pasa cuando en Ciudad Gótica la amenazan monstruos gigantes? Llama a Superman. Y no lo hacen, ¿no? Y no lo hacen. Batman dice, no, yo puedo. Oh, okay. It's my city. Así que bueno, pues a ver. Es un buen tease de qué podemos encontrar, de hecho, en esta historia. Que by the way, no es la primera vez que hay monstruos gigantes, y mucho menos quién está involucrado en esto. En el Batman número 1, o sea, fíjate eso, Batman número 1 de 1940, me parece, 40 y algo. En ese número donde salió el Joker por primera vez, hay una historia donde es Batman enfrentando a Hugo Strange y unos monstruos gigantes, pero eran más bien Hulk grandotes. O sea, okay. Unos dudes así muy fuertotes y se acabó el asunto, ¿no? Está tiernita la historia, obviamente, pues en los 40. Claro, claro. Aunque Batman pues se lanza la refriega con ametralladoras, ¿no? Pero está tiernita, ¿no? Para el que diga que luego no usa armas. Exacto, pero sí, eso pasó en los 40. Y sí, es Ciudad Gótica asolada por... Básicamente dos dudes muy grandes. ¿Te das cuenta que los Harlem Globetrotters fueron y pues estaban... ¡Ah, se está volviendo monstruo! ¿No? ¿Cómo te acuerdas de los Simpsons? Bueno, es que eran los 40. Todavía no existía Godzilla. No, todavía no. Godzilla salió en estábamos lejos de los cómics de monstruos de Timely, por ejemplo, ¿no? Sí, todavía no. Cuando... ¿Te acuerdas que Groot era un monstruo? Claro. Sí. Y ¿y cuál más? Bueno, los que dibujaba Jack Kirby, esos. Esos meros. Sí. Pero bueno, acá tenemos esta historia donde efectivamente... Y me encanta el título. The Night of the Monster Men. También se oye como The Night of the Living Dead. Que de hecho venía en el run anterior de Detective Comics, ¿no? Había un asunto ahí de que un dude se suicidó. Ajá. Diciendo ya vienen los hombres monstruos y se corta la garganta. Así es. Aquí es como que vemos la continuación de eso. Hay un aftermath importante aquí... De lo que platicamos en una ocasión anterior cuando revisamos el primer arco de Detective Comics. Spoiler, pero sorry. ¡Ay, spoiler! Y aparte está spoiler. O sea, spoiler ya conoces la salida. O sea, un spoiler de una historia que ya pasó antes, pero bueno. Exactamente. Si no la leyeron, leanla y regresen ahorita. Efectivamente. O escuchen el programa también, ¿no? Porque anteriormente en el Café Comiquero habíamos hablado de que en la primera historia en la que... Básicamente Batman le pide a Batwoman, oye, ayúdame a entrenar a toda la banda porque necesitamos que estén como soldaditos. Están muy mensitos y me preocupo por ellos. Batwoman acepta, hay un conflicto ahí con su papá, con una milicia privada, etcétera, etcétera. Robin se muere. Tim Drake. Red Robin ahora, ¿no? Dura como dos páginas muerto y después nos dice, no, se murió, estaba malito de salud, ya está mejor. Ok. Pero Batman no lo sabe. Ajá, exactamente. Que eso le atormenta. Sí, que esa fue mi única crítica de ese cómic. Así como que, pues... Digo, yo sé que a la gente no le encantó, pero... Un mesecito, ¿no? Que se hubieran quedado con el pendiente. No que en el mismo cómic, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pasa. Bats no lo sabe. Y Bats aquí es una constante que vemos a lo largo de todo este cómic. Es Batman preocupado por su familia. Aunque él le llama soldados, le llama operativos o lo que tú quieras. Es la Batifamilia, ¿no? Y está preocupado por ellos. Al grado de que Batwoman le dice en varias ocasiones, si no confías en mí, si no confías en ellos, no, esto no va a funcionar. Bájale dos rayitas. Y mira que Batwoman tiene experiencia en eso. Ella sí es soldado. ¿Y qué es lo que Batman hace? Le sube como tres rayitas en cada ocasión. ¿Por qué? Porque es Batman. Ok, también por eso. Yo decir porque ti y no sé qué, pero sí, también eso. Sí. Porque Batman no puede hacer todo, no puede hacer nada a medias, ¿no? No. Tiene que ser todo acá, because he's Batman. Claro, claro. Y la historia empieza en una noche lluviosa, o sea, aparte de todo, ¿no? En una noche lluviosa de tormenta, de huracán. ¡En la morgue! Sí, ¿por qué no? De Ciudad Gótica. ¡Hombre, lindo! Hermoso lugar para empezar la historia. Hay cuatro cuerpos que como que se empiezan a descomponer ahí chistoso. Y nos dice, ok, ya desde ahí empezamos bien. Esto es una bonita... Empieza como una buena historia de monstruos, de hecho. De esa que le cuentas a tus amigos a ver si se asustan. Exacto, estamos en la morgue y de repente, ¡buah! ¿No? Por cierto, el arte es de Steve Orlando. Qué bonito arte es en este número, ¿eh? Digo, bueno, no todo, hay varios artistas a lo largo de, ¿no? Sí, hay que mencionar que este crossover se desarrolla en tres títulos. Ajá. Batman, Nightwing y Detective Comics. Efectivamente. Me parece que en ese orden. Sí, de hecho, es Batman, Nightwing, Detective. ¿Mm? Sí, correcto. Y aquí, de hecho, en México se publicó, lo publicó ya Smash. En algunas ediciones dobles, otras no. Es que, de hecho, a ver, pero es que lo hicieron bien. Las que son dobles son en el cómic de Batman. Ahí encajaron la de Nightwing, así que es. Iba en ese orden. Sí. Y la de Detective, que sí se está publicando normal, la dejaron solita. Uh-huh. Sí, así que técnicamente, o sea, para cómo se hizo bien. Sí, sí, eso sí. Ya después lo recopilaron, por cierto, en el mismo TP que está en la versión en inglés. Que qué bonito, lo pueden encontrar ahora perfectamente disponible en TP. Ah, sí, también. Esa es una buena forma de leerlo, ¿eh? También en Smash, ¿eh? O sea, en español. Eso es... Y es más económico, de hecho. Aparte. Sí, exactamente. Extra de lo bonito, ¿no? Ahí en el inicio del TP no vienen todos los autores, que no digo de una vez para dar el bonito crédito, sí, a todos de hecho, los responsables. Vienen, pues vienen todos, mira. Steve Orlando, Tom King, Tim Seeley y James Tynion IV... como los story plotters. El scripter, o sea, el que se aventó todo el rollito de esto va a tratar, fue de hecho Steve Orlando. Nice. Los artistas fueron Riley Rosmo, Roche Antonio y Andy McDonald. Los coloristas fueron Iván Plasencia, Chris Otomayor y John Rauch. Los letreristas fueron Darren Bennett, Carlos M. Manuel y Marilyn Patricio. Con portadas originales, obviamente, de Yannick Paquet y Nathan Fairbairn. Y pues ya. Ok, mucha gente involucrada, ¿no? Y quien hizo... Ah, por cierto, en el nuevo... En el recopilatorio encuentran una portada especial de Riley Rosmo. Mm. Que de hecho es... Me parece que es quien estuvo dibujando el de Batman. Sí, que de hecho, qué bonito trabajo hace ahí. Es una línea muy sencilla. Y como delgada, y los como que la línea de tinta es casi como fluida, como si fuera agua. Es muy curioso cómo dibujó a cada uno de los personajes. Y aún así se mantiene una coherencia visual durante todo el crossover, porque básicamente el coloreo como que le da esa sensación de unicidad, ¿no? A toda la historia. Entonces estábamos en la morgue. Estábamos en la morgue y en realidad estaba Estaba el papá loco, la tía loca y el hijito, o sea, Bats, Katie y Nightwing, realmente preocupándose porque están en una temporada de huracanes en Ciudad Gótica. Es como aquí en la Ciudad de México. Sí. Están preocupados porque, chin, se me hace que no hay suficientes albergues, la gente va a empezar a ponerse loquita, tenemos que ayudar. Y están entre el debate, de hecho es un buen debate, de cómo le van a hacer para... O sea, estos somos vigilantes, pero queremos ayudar. A ver si la gente confía en nosotros, si la policía confía en nosotros. Bonito debate, pero no tiene ahorita nada que ver con monstruos. No, es lo que está monstruoso es el huracán que se avecina, ¿no? Ese es el problema. En la siguiente página, y es un poco la crítica que tengo hacia este título, es el villano. Nos lo muestran inmediatamente quién es el villano. Y era bastante obvio. Vemos a el doctor Hugo Strange. El doctor Hugo Strange, encuerado, por cierto, haciendo ejercicio, porque pues, es lo más normal de la vida, ¿no? Hacer pesas encuerado, ¿no? Sí, claro. Sí. Todo mundo, ¿no? ¿Que tú no haces pesas encuerado? Por cierto, sí, es el doctor Hugo Strange más mamey que he visto, ¿eh? Es que ahora sí, este sí quiso ponerse a los... Es como J.K. Simmons. Ah, sí, claro. Así, tal cual está. Oye, sí es cierto, ¿eh? Si hicieran una película con el doctor Hugo Strange y le quisieran esta versión, es J.K. Simmons, ¿eh? J.K. Simmons, ahí está. Listo. Increíble que a su edad el señor le puso a jalar, ¿eh? O sea, de veras. Es como Hugo Strange. Sí, más o menos. Y Hugo Strange activa su arma. Activa un cadáver, a un cadáver le he goes full Kaneda, digo, full Tetsuo. Empieza a ponerse burbujeantito. ¿Qué término más horrible? Sí, es eso. Que fíjate, cuando empieza la transformación de los... Porque pues son cuatro cadáveres que como que se empiezan a transformar. Cuando se empiezan a transformar estos monstruos, ahora ya sabemos qué son, me encantan las escenas de transformación. Porque aquí lo que Riley Rosamund hace es... Está la página... La divide primero. Hay un panel principal en la parte superior que es ahí puedes ver ahí los cuatro cuerpos. Sí. Y cómo se empiezan ahí a como que a transformar. Y después en viñetas individuales, intercaladas con unas viñetas negras con unos tintazos ahí en rojo, como para darte la sensación de que está guacalita, ves ya la transformación de ciertas partes del cuerpo. Uh-huh. Y de hecho, cuando por fin termina la transformación, que es cuando se... La típica escena de cuando el monstruo abre el ojito y se ve en rojo. Es lo último que se corta y los demás paneles, que son paneles de formas irregulares. O sea, sí todas son figuras de cuatro lados, pero no son ni rectángulos, ni cuadrados, ni romboides. O sea, están ahí chistositos. Sí, es como si le hubiera dibujado un niño. O sea, un niño que está aprendiendo a hacer cuadrados. O yo. Que también tiene sentido porque es una nueva vida renacida. Ah, no, grotesca, pero nueva vida, ¿no? Cuando por fin se abre el ojito acá del monstruo, que el ojito hasta se ve totalmente fuera del humano, porque es un ojo de color rojo con el iris completamente negro y como de gatito, ¿no? Sí, sí, sí. Se corta, digamos, que esa escena y el resto de los... Se tomó todavía un cachito ahí de la página para poder puros cuadritos negros con la splash acá de tinta roja para decirte, esto está feíto. Por este último splash de tinta roja tiene una ligera silueta de logo de Batman. Así como que medio le da un gatazo, ¿no? Sí. Ah, y el en una voz en off, en un cuadro de diálogo de que esta es la última noche de Batman, ¿no? Que es la voz de Strange, ¿no? Por cierto, en la página anterior vemos a Strange haciendo ejercicio y todos los cuadros son perfectamente ordenados. Ah, sí. Cuando llegamos, hace la bonita secuencia. Todos los cuadros están ordenados, limpios, está perfectamente distribuidos los paneles. Cuando empieza la página que tú dices, empieza todavía bajo la óptica de Strange y luego ya empieza a descomponerse todo. Qué bonita forma de establecerte a nivel gráfico. Eso se va a poner feo. Por cierto, en un principio me llamó la atención que los paneles de Strange lo veías de espalda. Pero yo dije, ¿cuál es la opción? ¿Lo ves de frente? Esto no es Batman Damned, ¿verdad? Exacto. Así que, ok, está bien. Dale chance. Gordon les dice, están en la plática también con Gordon de, oye, o sea, mis hombres tienen que apoyar y todo esto a lo de la evacuación. Oficialmente no podemos trabajar contigo, pero no nos metaremos contigo, ¿no? Siguen teniendo órdenes de dispararte, ¿eh? Así que, pero así como que te agradezco tu ayuda de todas maneras, ¿no? Está bien, Gordon. Ponen a chambear a Clayface. Que insisto aquí, Clayface, qué buen personaje. Me estaba gustando tanto esta versión de Clayface. Ya me dijiste que la arruinaron entonces. No, o sea, me estaba gustando, pues, o sea, me gusta cómo la crearon. Me gusta esa versión que es como... Es muy de los X-Men, ¿no? O sea, como que siento que es el nuevo recluta que tiene poderes que no puede controlar. Ah. Tiene el equipo que lo está apoyando, tiene un mentor. Tiene alguien que le está haciendo tecnología para que esté un poco mejor en algunas cosas. Es muy de mutantes. Y honestamente también proporciona elementos que normalmente la Batifamilia pues solito no puede. Exacto, entre ellos tiene que ir a Multiple Man. Exacto, resulta, yo no sabía que él podía hacer esto. Resulta que sí, puede como multiplicarse y en diferentes... No en la misma persona, o sea, no nada más como como él mismo, sino en hombres, mujeres, de diferentes razas, etcétera. Lo malo es que su psique se divide entre todos esos cuerpos, entonces entre más tiempo pasa así... Es menos coherente. Y por cierto, qué gran desventaja que lo pongan a hacer esta misión en la lluvia. Porque él es lodito. Es lodo. De hecho, Batman le tiene que inyectar como que un agente, pues un coagulante, básicamente, para que se mantenga solidito. Exactamente. Y estaban de, bueno, ya vamos ahora sí a ayudar a la gente. Vamos a empezar con nuestro servicio social. Cuando, ¿qué creen que pasa? Aparece un hijo monstruo. Y es un monstruo feo. Hagan de cuenta... honguito de Mario Bros, pero muy, muy feo. Gigante. Y con un ojo así. Y sí, o sea, literal estaban en eso cuando de repente... ¡Ah, monstruo! ¿No? Y no es un monstruo chiquito, o sea, era un monstruo de 4 pisos, estaba canijo y venenoso. Y Batman dice, pues me lleva la fregada, ya que hay que tronárnoslo. Se va en el Batijet. Las escenas del Batijet, fíjate que... muy curiosas, que en el trabajo de Riley Rosemont... no sé si... ahorita lo tengo que volver a checar, porque no sé si sea exactamente en todos los números, pero... pero el gadget es lo de menos. ¿El gadget es lo de menos? Ok, a ver, venga. El dibujo del Batijet se ve muy sencillo. Es un hijo avión. No pasa nada. El monstruo destruye el avión. Batman tiene que salir como que en su jetpack. Y el jetpack se ve muy sencillo también. No tiene el mayor detalle. Hay artistas que se van mucho más bien por ese detalle. Al tech, ¿no? Para que lo sientas real. Y aquí honestamente no importó. Y creo que no importó porque el foco era los monstruos. Era la imagen, era que incluso se viera lo menos real posible, ¿no? A lo mejor sí, digo, no me desagradó. De hecho, me gustó que no se enfocaran tanto en este asunto. No había entendido exactamente por qué. Ahora que me lo vas diciendo, lo empiezo a procesar. Sí, creo que tienes razón. Me gustó que no se enfocaran en los gadgets de Batman, que es algo, es un elemento, todo el mundo lo conocemos. Y que es uno de los elementos favoritos de muchas personas, de ver qué tanto accesorio tiene Batman ahí en su cinturón. De hecho, en el run pasado, ves que capturan a Batman. Y le quitan el cinturón. Le quitan el cinturón y empiezan a hacer un inventario. O sea, hay para los que tienen fetiche gadget. No, hombre, ahí estaba la página para ellos. O trastorno obsesivo compulsivo también, ¿eh? Porque se veía re bonito del orden, ¿eh? Cualquiera de las dos. Aquí no, fíjate. Aquí eso ya pasa a segundo plano. De hecho, como que me recuerda un poco el arte de Sean Gordon Murphy, ¿eh? Ese tipo de línea no tan limpia que tiene aquí Riley Rosemont me gustó también. Y también Sean Gordon Murphy sí dibuja cosas tecnológicas, pero tampoco es lo principal en él, ¿sabes? Entonces más o menos me da esa vibra. Y aquí vemos a Bat peleando contra la cosa esa lo mejor que puede. Sacrifica el Batijet. Sacrifica su jetpack. Ajá, también. Fíjate, iba en el Batijetpack y luego sacaba. Tiene como unas alitas, como pues ya nada más un planeador como Avatar, ¿no? Así. Sí. Oye, el Batijet me recuerda mucho a la cosita que utilizaba Luciérnaga en algún momento. ¿El jetpack? Sí, algo así. ¿Quién lo diría? A lo mejor puede ser el bonito guiño de. copié algunos diseños, ¿no? Sí, sí. Si no, nada más golpeó criminales en la noche y les robo el copyright. Exacto. Aparte echaba lumbre. Aparte, claro. Entonces, sí, puede ser. Pareciera que como que ya está acabando con el monstruo. Mientras tanto, la evacuación está llevando a cabo. Y curiosamente, si hay colaboración, o sea, a nivel oficial no se puede, pero es Bullock, Harvey Bullock le vale gorro. Harvey Bullock, me encanta el personaje, ¿sabes? O sea, siempre me ha gustado ese personaje porque es mala leche, sí, es... a veces es medio Dirty Cop, más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Con Montoya era fantástico. Ah, sí. Pero ¿sabes qué? Que siempre ha admirado a Bats. Muy en su papel, pero admira a Batman. Sí, porque al fin y al cabo es una persona que se pone en la línea para hacer el bien. Sí. Igual que Bullock, a lo mejor, y en los dos casos, a lo mejor sus métodos son los mejores. Uno es medio policía mala leche, el otro fetiche murciélago, pero pues bueno, tienen bonitos sentimientos. Y aquí Bullock está apoyándose de dos miembros de la Batifamilia. Está Orphan y Spoiler. Así se llama, no lo que voy a decir Spoiler, se llama Spoiler. Sí, Orphan, Cassandra Cain. Sí. Y Spoiler, Stephanie Brown. Stephanie Brown. Ah, cómo me encanta Stephanie Brown. Es el personaje. Es genial, malanda. Por cierto, perdón que ponga ahorita el comercial, digo que ni están leyendo, pero cuando puedan compren el número más reciente de Young Justice. Que se echó una historia Chris Anka, por cierto. Ah, qué bonita. Donde sale Satana. ¿Satana? ¿Satana? ¿Satara? Satana. Que es, por cierto, de mis personajes favoritos de DC. Ah, ok. Ah, qué cosa tan pachona. Cuando conoce a Stephanie y a Tim, ellos le tienen así como que una reverencia de no, perdón, señora Satana. Bueno, señorita Satana, se me está muy ocupado. No, estaba lavando mi ropa, ¿qué quieren? Y así Satana, ¿te acuerdas en el run con Paul Dini? Como sí. Que ella estaba en su bronca. Sí, ella es la persona más normal del mundo, pero todo el mundo así de... No, pues la señora de las artes místicas... No, estaba en la lavadora, que tanto quiere, ¿no? Exacto. ¿Quieres lo curioso de ese número? Lo escribe Bendis. Es que Bendis cuando quiere hace las cosas bien, cuando quiere. A lo mejor hay personajes que se le acomodan, tal vez. Jessica Jones, por ejemplo, su creación se acomodó perfecto con Jessica Jones, ¿no? Sí, no sé, está... ¡Ay, Bendis! En fin. Honestamente, Luke Cage y esta... Luke Cage es más un buen personaje con él. Sí, hasta el momento en que lo quiso meter en calzador en los Avengers. Ah, sí, ahí ya no. Ahí como que no. Honestamente, su Miss Marvel tampoco me encantaba. Fíjate que su Jessica Drew sí. Ah, ándale, sí. Su Jessica Drew sí, sí, o sea, está Spider-Woman, ándale. Oye, sí. De hecho, ¿sabes que alias iba a ser... No, Jessica Jones no iba a existir, iba a ser Jessica Drew? Con razón, porque Jessica también es detective privado. Ajá, entonces, o sea, originalmente la idea de que él tenía era usar a Spider-Woman en ese cómic, pero le dijeron, no, mejor no. Mejor hazte otra. Bueno, y le voy a poner Jessica, haz lo que quieras, ¿no? Pues ya por eso está Jessica Jones. Dice Kristen Ritter que gracias. Con razón, bueno, otro paréntesis, ¿no? Con razón en los cómics se tienen, o sea, son amigas, pero sí como que hace competencia mala onda, ¿no? Bonito detalle, ¿no? Ok. Back to Batman. Descifran que, bueno, que la cosa esa no está exactamente viva. Y se dan cuenta de que tiene un código genético humano. Y a Bats le cae el 20 de... Ah, caray, este es el código genético de Castro. ¿Quién es Castro? Que se cortó la garganta, que dijo, vienen los hombres monstruo. Sí, ¿cómo lo supo? Pues mantienen una base de datos de todos los crímenes que encuentran en Ciudad Gótica. Básicamente tienen que gastar como que 5 discos duros de 1 tera por noche. Sí, qué triste, ¿no? Es como la Ciudad de México. Y eso que no, hay que tener 10 discos, ¿no? Es cierto. Exactamente. Pero pues bueno, ahí se dan cuenta de que no es lo... Ahí no acaba la cosa de que había más cadáveres y surge otro monstruo. Sí, o sea, ¿cuál es la primera pista de que chin? Se me hace que no vimos lo único de esos monstruos. Monster, men, plural. Y así, ¿y qué crees que hay? Otro monstruo. Y está más feo. Este es mi monstruo favorito. Este sí es como que llamen a Godzilla. Se parece un friego a monstruo con el que pelearía Godzilla, ¿no? Es como que una especie de murciélago dragón mala leche. Y peludito. Peludito y que le van saliendo cabezas extra. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? A un monstruo que salía en Willow. ¿En Willow? Ah, sí. Caray, no me acuerdo. Si vieron esa película de este... Ay, pues... Warwick. Ay, no me acuerdo. Bueno, el que hace a Willow. Wicket. A Willow. A un personaje de Harry Potter. Sí. Sale Val Kilmer ahí. Ah, sí. ¿Hace cuántos kilos, no? Todos. Si ven esa película, hay una batalla en un castillo donde despellejan a un troll, lo echan a un pozo o algo así, y de ahí sale una especie de dragón de 2 cabezas. Algo así me recuerda. Un poquillo, sí, es cierto. Con razón se me hacía el diseño parecido a algo. Y es así grotesquito y feito. Me encantó el diseño. Honestamente, ese sí me encantó. Por eso también kudos para el colorista por el efecto de la lluvia, Durante todo el número está lloviendo. Qué bien se ve el efecto de la lluvia, que pues son como líneas blancas, que las pone perfectamente bien para que sí reboten en las ropas, reboten en las cosas, pero no se vuelve como que nada más una aura encima de, sino que las cosas se ven mojadas. De hecho, en buena parte del crossover permanece lloviendo. Sí. Es algo complicado de hacer. El siguiente número, que es el de Batwing, ahora sí. Nightwing. ¡Ah, lo mismo! No, Batwing es el negro. Es el Iron Man Bats. ¿Se hace llamar Batwing? Sí. ¿La tiene? No, Batwing era más bien el planeador. No, Batwing es el hijo de Lucius Fox. Y es básicamente es Iron Man negro con Batman. Ahí están correctos. Sí. Ok. Nightwing. Exactamente. En el número de Nightwing vemos ahora sí. Me encanta que cambie también la perspectiva de quién está contando la historia. La primera historia era de Batman y vemos sus traumas. De sí. Yo tengo que hacerlo todo solo y yo puedo y yo soy Batman. En el caso de Nightwing, pues obviamente no. Lo primero que ve es el hijo monstruo y dice: ¿y ahora qué hago? ¿Yo cómo le entro con esto? Si estás ahí arriba, ayúdame, Superman. ¿Mandé? Sí estabas. No, le dice Bruce, a ver, ¿qué? Nightwing, aquí no hacemos eso. Perdón, hombre. El subs, Bats, ¿en serio, Bruce? Incluso así de, pues oye, lo que dices, Bruce, ¿qué hacemos? Que tenían un arma. O sea, desde ahí es una especie de conteo hacia una arma secreta que tiene Batman. Híjole, cuando vemos el arma secreta, qué barbaridad. Honestamente, alguien ve mucho anime o películas de monstruos, lee mucho manga, ya no sé. Y dirías, pega eso con Batman. Curiosamente funciona aquí. Funciona aquí y funciona la razón por la que tienes arma secreta. Ya llegaremos a ello. Pero dice, oye, Bats, ¿y si desplegamos tu arma secreta maligna? Y dice, no, hay mucha gente en las calles, ¿no? No se puede. Dice, ok, pero hay monstruos. ¿Qué tal si evacuamos a la gente y después les echamos la arma secreta? Ok, Nightwing, vas. Bueno. Y llévate Batwoman, ¿no? Pues llévate a Batwoman porque me molesta. Bueno, sí. No exactamente, pero... Lo que sí despliegan es un protocolo. O sea, Bats tiene hackeada toda la ciudad y manda un mensaje de ciudadanos, ciudad gótica, ustedes me conocen, saben cómo está la onda, háganme caso y háganle caso a mis operativos. Bye. Confíen en mí, ¿por qué? Because I'm Batman. De hecho, se dio su lujo el señor de poner proyectores holográficos en cada una de los faros de lámparas ahí en Ciudad Gótica. Para que cuando Batman lo requiera, lancen una proyección de con un mensaje pregrabado. Que el mensaje, de hecho, no es específico acerca de monstruos. De los monstruos. No. O sea, ya es como que, oigan, Ciudad Gótica, ¿hay bronca otra vez? Ya saben lo que... revisen. Que el wording fue lo más genérico. Dice, mira, puede haber de todo. Joker, Bane, monstruos, crisis en las Tierras Infinitas, no sé, you name it, ¿no? Así que abran su manual, háganle caso al murciélago que les fue repartido junto con la guía telefónica. Página 75, ahí viene qué hacer, por favor. Pero las autoridades no cooperan con Batman, no, cero. No, cero. Por favor, ¿cómo va a pasar eso, no? Porque nadie jamás ha tenido que arreglar una quija lámpara en cierta cosa que dijo, aquí se me hace que hay un proyector holográfico o algo, pues de menos algo raro, ¿no? Así de, no me pagan para eso, me pagan cambiar focos, ¿no? Listo. Ok. Va. Mira, para el caso yo creo que Batman ya sobornó a toda la compañía eléctrica, ¿no? O está comprado, no lo sé. Se me hace que es de él. Sí, puede ser, ¿no? Wayne Energies. Batman privatizó todo, ¿no? De hecho, ¿por qué crees que es la ciudad de Batman? Sí, this is my city. Sí, es muy poético. No, it's actually my city, I paid for it, ¿no? Así que la goma. Es como Carlos Slim, pero... pero muy mal, pero en mala onda y trabado. Sigue la evacuación y entonces la evacuación que originalmente pensaba, donde estaban metidas tanto Stephanie como Orphan. Una cueva. Originalmente era de, ¿sabes qué? Vamos a meter a la gente que está como que en riesgo de que se les inunde la casa, meterlos en una cueva. ¿Qué albergues ni qué nada, no? ¿Eso qué? ¿En una ciudad gótica? Ciudad gótica son cuevas, es la tradición. Es una cueva, obviamente, en un lugar alto, ¿no? Sino así de, métete aquí en este hoyo donde se puede inundar, ¿no? O sea, es un lugar alto, evidentemente. Sí, claro, perdón. Corran las colinas. Pero entonces, como ya les dijo Batman, abran su página en Háganle caso al murciélago, página 75. Llega más gente a ese refugio cueva improvisado. Y se empieza a salir de control. Porque la gente también se empieza a hartar, ¿no? Oye, aquí hay mucha gente, se está poniendo feo, en fin. Pero aparte hay algo, a la gente le empieza a caer agüita. Bueno, empiezan a echar melaza. Del techo de la cueva, pero bueno. Y a nadie se le hace raro. No, todo el mundo como que con la ropa manchada de rojo, pero... Ah, es normal, no. Es ciudad gótica. El día que no te cae una sustancia roja desconocida, te cae sangre. El día que no te cae algo de Venom, las ratas tienen Venom también. El Ratcatcher las manda. De repente le das... Los peces sonríen. Pasan nubes del gas del espantapájaros. Te da un poquito de miedo, después se te pasa. Luego te da risa porque es el del Joker. Es el antídoto. Primero te da miedo, después te ríes. O si te da el del Joker, échate una dosis de miedo. O te ríes del miedo. Cualquiera de las dos. Es ciudad gótica, es normal. Ok. Deal with it, ¿no? Sí, es de esos puntos del guión que sí me quedé de... Ok, va... Por eso me encanta que durante todo este asunto tiene sus operativos también trabajando su soporte técnico, ¿no? Básicamente Duke. Ah, Duke sí, Thomas, y Alfred. Ajá. Que Duke todo el tiempo de, Bats, voy y te ayudo. No. Bats, voy y te ayudo. Que no. Bats, pues que no. Ok. Usted sigue en lo suyo, señor Duke. Bueno, todavía no está a ser listo, porque Snyder no ha escrito a la miniserie que tiene que escribir. Ni lo va a hacer. Ya así. Lo hizo, ahora sí, ya lo graduó, ahora sí, en una historia bastante convulsa que escribió Scott Snyder, pero bueno. Cuando, sorry, pero era muy fácil, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno. ¿A quién sabe? Yo qué sé. Y algo que me encanta, un detalle gráfico de Alfred Pennyworth. ¿Qué está haciendo Alfred Pennyworth mientras está coordinando esto? Tomando el té. Porque English. Sí, aunque está tomando el té en una taza traslúcida. Eso es de salvajes, ¿no? Eso es de salvajes. Por Dios, Pennyworth. You're not worthy a penny, ¿no? Fíjate, también hay algo muy padre en este número de Nightwing, que este número lo dibuja... ¿Quién lo dibuja? A ver, te digo. Déjame ver, por aquí viene más a detalle. Rogelio Antonio, no sé. Lo padre del dibujo del buen Antonio es... Y de hecho creo que así está desarrollada la familia, es muy color-coded. No se molesta de repente poner tantos elementos de detalle en los personajes. Hay un panel muy padre en donde Batman manda a Batwoman y a Nightwing de... A ver, cada uno se va a hacer distintas cosas. Sin mayor detalle, sabes inmediatamente con un vistazo quién es Nightwing porque es el de negro y azul. Ajá. Y Batwoman es la de negro y rojo. Y Batman es el de negro y gris. Y negro y gris. Eso funciona muy bien el color code de ahí. Y no se te dificulta saber ni quién está hablando, ni quién está haciendo qué. De repente, o sea, como son tantos personajes, no hay bronca de que llegues a un panel de... ¡Ay, este estaba aquí! Claro, estaba aquí porque ya lo recuerdas porque su color es muy llamativo. ¿De qué color es Orphan? Es moradita. No, Orphan es negro y amarillo. Negro y amarillo. Y este spoiler es moradita. Es moradita. Cuando estaba Tim Drake era... Con verdecito. Verdecito y rojo. Verdecito y rojo y tantito negro, ¿no? Y Clayface, pues es lodo, ¿no? Así que con él no hay bronca. Sí, no sé. Hasta lo bonito de Clayface es que nunca vas a dejar de saber quién es porque la tipografía que utilizan los letreristas es distinta. Aquí, si algo que tengo que decir de arte de Antonio, o sea, sí está bien, aunque creo que los fondos le duelen un poco, ¿eh? O sea, de repente se enfoca más, evidentemente, pues en entregar a tiempo, yo creo. Y a diferencia de, por ejemplo, del dibujante anterior, ¿cómo dijimos que se llama? Riley Rosmo tiene más detalle en los edificios, en los techos, etcétera. Aquí como que unas cuantas indicaciones de que por ahí hay un edificio. Y aquí la lluvia parece que se enfocó más en dibujar eso, porque hay más líneas negras dibujando la lluvia. A diferencia de del título de Batman, donde la lluvia es básicamente blanca. No me molesta, aunque me gusta más el efecto de que la lluvia sea una mancha blanca que va quitando color. Eso se me hace un poquito más orgánico. Las líneas así negras de repente confunde un poquito con las líneas cinéticas. Hay una escena donde Nightwing se avienta en picada a salvar a un niño. Ya no sé si es la lluvia o él. O sea, las líneas cinéticas de él. Se ve bonita la escena, pero de repente no es tan claro. De hecho, a mí ese efecto a mí me gusta mucho. Yo tengo ahí mis issues con eso. O sea, te digo, funciona aquí, pero ya no sé si es lluvia o no. Exacto, eso es lo que a mí me gusta, fíjate. Ok, puntos de vista diferentes. Exacto, gustos. Fíjate que defendiendo el trabajo aquí de Antonio, Roja Antonio, quizá no es tan detallado en sus edificios y demás, pero esta es una particularidad de los cómics de Batman. O sea, estás en una ciudad llena de edificios, de perspectivas raras, y sus perspectivas son muy buenas. Uh-huh. O sea, eso quizá no le mete tanto. Por ejemplo, sí mete por ahí las rayitas de los ladrillos y demás, que de todas maneras es un trabajal, pero nada más. Pero sus perspectivas nunca se ven mal. De hecho, hay una escena muy padre donde Batman y Batwoman agarraron una página del manual de Alan Grant de cómo distraer dinosaurios. Agarran un par de bengalas y se ponen a distraer al monstruote. Sí. Van corriendo por un callejón y me encanta que sabes que es un callejón. Porque tienes las dos paredes del callejón de los edificios volteando, todo convergiendo hacia un monstruote que está al fondo. Y el monstruote lo ves, a pesar de que vaya, la figura que él dibuja no es tan grande, tú lo sientes enorme porque tienes la perspectiva de Batman hasta el frente. Buen detalle con la perspectiva, eso sí. Y también te da la sensación de que estás muy encerrado porque el monstruo está destruyendo ladrillos. Y se ve como que no cabe. Entonces, esa parte también ayuda a darte esa sensación de que estás en el callejón, estás encerrado, ¿no? Sí, por eso te digo, a lo mejor no es tan detallado en sus fondos, pero sus fondos tienen una gran perspectiva. Ok, bien. Muy buen. Ahí son los dos puntos de vista. Pero está chido ver eso, ¿no? Sí, exacto. Diferencias en el arte, eso me gusta. Y pues el número termina. Por cierto, aquí el monstruo tiene otra cabeza. Le va saliendo, o sea, sí. Tiene como un cuellote. Sí. Y tiene una cabeza hasta arriba. Y luego, abajo de la cabeza principal, le sale una segunda cabeza. Es bien asqueroso, me encanta. Nightwing hace lo que Bats debería hacer en Detective Comics: hace de detective. Y va, y él es el que descubre el de: oye, Bats, ¿qué crees? Eran cuatro cuerpos y ahora va a haber cuatro monstruos. ¡No manches! Sí, porque dicen: oye, si el primer monstruo que detectamos era un cadáver. Nightwing, vete a la morgue a ver si puso, porque digo, a ver qué pasó con él, dónde estaba el cadáver, a ver si encuentras algo. Bat, sí encontré el lugar donde estaba. Hay una, era una sala de la morgue con cuatro planchas para cuerpos, las cuatro están vacías y las cuatro tienen evidencias de guacalita. Así que ya valió. Entonces hay cuatro monstruos, ya tenemos dos, ¿dónde están los otros dos? Típica estructura de película de monstruo. Las películas de monstruos tienen esto. Y chéquenlo, o sea, de veras, no crean que me lo saqué de la manga, sí me puse a leer un poquito al respecto. Empieza, una buena película de monstruos, donde quieres que haya ese tipo de tensión, de tener al público preguntándose si lo que están viendo es real o no. Empiezas con el monstruo, lo presenta, por fin lo presenta, después de mucha tensión lo presentas, ves que haga cosas, etc. Y después, si quieres verte más farol, y si tienes tiempo, no todas las películas pueden ser lo mismo, presentas como una segunda iteración del monstruo. Esa segunda iteración del monstruo se puede dar en muchas variantes. Una versión más canija, como lo que pasó en Shin Gojira, por ejemplo. O puede ser una versión, o en vez del mismo monstruo, ¿qué pasa si hay más monstruos? Que este es el caso. Entonces ya tienes ahí un segundo arco de, ok, estamos peleando con este monstruo. Uno, como el lector lo sabe, pero lo divertido aquí es ver la perspectiva del personaje de Chin. Hay más, esto se va a poner más canijo. Y es ahí donde nosotros ya no sabemos qué tan canijo se va a poner con esos otros dos monstruos. Mira qué buena estructura, sí es cierto, ¿eh? Sí. O a veces el monstruo crees que es más grande y no, resulta que es más chiquito y hay más, como entremos, ¿no? Ah, ándale, exacto, esa es otra, por supuesto. Que es una variante del monstruo que no pensabas, ¿no? Es tratar de sorprenderte, como sea, pero tratar de sorprenderse. Las buenas películas de monstruos es lo que intentan. Por cierto, aquí, al final de este número, entra a la ecuación algo que suena muy lógico. Tienes un ser superpoderoso que está a nivel de Superman y que podría ayudarte. Pero lo malo es que está mal de la cabeza. Ah, sí, por ahí andaba Gotham Girl. Gotham Girl, que después de pasar por su fase Britney Spears, ¿no? Cuando está pelona la pobre. Dice, yo quiero ayudar. Y Nightwing, ahí te voy. Ni sé quién eres, pero pues como eres de Batman, yo te ayudo. Y Nightwing dice, no. No, no, porque Batman dice que no estás lista. Y Batman, no, a ver, aguanta, no lo hagas, me vale. Y entra entra en modo Gotham Girl, o sea, en modo de superpoderes, y va a ayudar. Con lo cual se convierte en una, más en una preocupación que en una auténtica ayuda para el Batiquipo, ¿no? Nuevamente, diciendo que es el statement que estableció Tom King de que seres como Superman, Supergirl, etcétera, en este ambiente de ciudad gótica, no funcionan tanto. No caben que... Sí lo establece Tom King, por supuesto, pero yo me acuerdo mucho de haberlo visto en una historia de No Man's Land. Ah, sí, muy buena, por cierto. Donde Subs quiere ir a ayudar ahí a la gente de Ciudad Gótica, pero siendo Subs. Y puedes ayudar hasta cierto punto, pero hasta ahí. Y más porque la gente no está lista para ti, ¿no? Sí, porque pues es que cuando vives en una ciudad que se llama Ciudad Gótica, pues termina siendo todo God. No more God, ¿no? No more God. Que Gotham Girl accede. Quiere ayudar porque Nightwing encuentra una pista de dónde va a atacar el otro monstruo. Otro de los cadáveres era un ex-reo. Ajá. En Blackgate. Y todo apuntaba de que ese monstruo estaba regresando a Blackgate. Entonces también ya estableces otra cosa. Más origen del monstruo. Entonces tienen cierto nivel de inteligencia o de recuerdos. Y de hecho, sí hay una especie como de monstruo araña feo, gigante, horroroso. Bastante feito. Que deja incluso huevecillos atacando Blackgate. Y ahí es cuando Gotham Girl decide tener... Pues voy a ayudar, ya que... Y entonces llegamos a la siguiente... la parte 4 del crossover, ¿no? Que es en Batman, nuevamente. No, Batman. Parte 3, estamos en... Ah, Detective, cierto. Detective. Estamos en Detective, efectivamente. Que estás en Detective Comics, ahora sí, ¿no? Y aquí el arte, déjame ver, ahorita te digo quién es. Andy McDonald. Andy McDonald, cierto. Sí, exactamente. El guión sigue siendo, este es de Steve Orlando, que es el que hizo el guión de todo. Y está, el plot aquí fue de James Tynion y Steve Orlando, nada más. Este número, por cierto, fue publicado solito. Este es de los que te digo que aquí sí fue publicado unitario. O sea, no, pero lo que es que le incluyeron un póster. Algo tenía que ponerle, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, vemos a Batwoman. Bonito detalle que en este número, con lo que iniciamos es con Batwoman, no es con Batman. O sea, es Detective Comics, pero es con Batman, ¿no? Y Nightwing va hacia Blackgate, mientras que la gente que está en la cueva con Stephanie y con Orphan se está poniendo cada vez más loca, más histérica. Y por cierto, aquí las escenas se ven un poco más oscuras, de hecho, ¿eh? Porque están en una cueva. Ah, sí, es cierto. Y Clayface, mientras está apoyando por todos lados, tratando de sacar la evacuación, pero cada vez le cuesta más trabajo mantenerse estable. Las viñetas donde él habla, donde los globos de texto se ven cada vez más como descompuestos. Tanto porque es Clayface como porque cada vez le cuesta más trabajo estar coherente. De hecho, muchas de sus frases están entrecortadas con la puntuación de tres puntos. Como pausas, o sea, hace cada vez más pausas al hablar, le está costando formar enunciados. Bonito, bonito asunto ahí. ¿Sí? Que fíjate, eso es no exactamente crítica, pero sé que Clayface más bien está en Detective. Sí me hubiera gustado verlo como que en los otros dos más, un poquito más. Sí. Pero que bueno, jugara más con los otros personajes, ¿no? Sí, pero bueno, está bien, no hay problema. La tensión en la cueva donde están los refugiados se pone tan intensa que de plano tiene que... O sea, Orphan, que normalmente no le gustaría meterse en eso porque es el lenguaje que ya sabe hablar, tiene que entrarle a la refriega con ellos a calmarlos a trancazos, ¿no? Sí, qué bonito plan de... Oye, vamos a meterlos a un ambiente controlado y tranquilo como una cueva en Ciudad Gótica. Y ya cuando las cosas no salen, pues pégales un rato, ¿qué puede pasar? Mientras Nightwing se dirige a Blackgate a tratar de detener a Gotham Girl antes de que cometa una locura. Y Gotham Girl, ¿qué es lo que hace? Goes full on crazy, ¿no? Sí, o sea, del monstruo araña gigante feo le empiezan a salir monstruos arañitas más chiquitos feos. Gotham Girl empieza con un ranteo cada vez más mala leche, de que me dan asco. Al principio es de, no les tengo miedo, ¿quién creen que soy? Termina diciéndoles, a mí me dan asco, no mereces existir. Se pone así, dos rayitas menos, ¿no? Pero muchas menos, ¿no? Nada más dos. Mientras que la tensión... Este número como que es donde la tensión se pone más alta. Es el tercer número. Entonces como que tratamos de elevar las cosas hasta el 11, ¿no? Le salen más cabezas al otro monstruo, ¿no? Al del dragoncito. ¡Que tiene 5 cabezas! ¡No manches! ¡Ahora tiene 5! Me encanta ese diseño, honestamente. Está raro, está feo, me gusta. Y aparte, por fin se dan cuenta, tanto Spoiler como Bullock, de... Oye, ¿esa cosa roja no les está poniendo loca a la gente? No. Se me hace que sí. Y entonces Spoiler hace lo que deberían hacer todos en un momento. Ponen una pausa, les ponen una red así como para detener a la gente. Como que darse una pausa para pensar. Y a ver, ¿qué haría Tim en este caso? Pensar. Vamos a pensar qué podemos hacer para solucionar el problema. No nada más dar trancazos, ¿no? El plan que llegan es que es como un hongo. Es como no exactamente un hongo, pero es más bien como pasto. Como pasto, efectivamente. O sea, se comunica. Es un organismo viviente que se comunica a través de señales químicas. Y esa señal química es la que está haciendo que la gente se ponga loquita. Entonces hay que interrumpir esa señal. ¿Y cómo lo piensan hacer? Con calor. Suficiente calor para matar al pasto. Al pasto. Pero no para matar a la gente. Y el plan es colocar un montón de bengalas para que con eso se genere una onda de calor lo suficiente para hacerlo. Durante este número y los siguientes, lo que vemos es precisamente esa... ¿Cómo decirlo? Esa tensión de llevar a cabo el plan con el que la gente cada vez se pone más agresiva y tienen menos tiempo para hacerlo. Entonces tenemos como tensión en varios frentes. Está el monstruo arañita y la locura de esta Gotham Girl. Está el monstruo feo de varias cabezas en Ciudad Gótica con Batman y con Batwoman. Y tenemos al monstruo de mil cabezas, que es la gente de Gotham poniéndose loca, ¿no? Qué bonito que mencionas que ya tienes ahora sí todos los monstruos. No, el que sí daba como que más miedito era el de... ¿Y este qué es? Bueno, es el monstruo pastoso. El monstruo pastoso, pero ¿qué es lo malo? Ahí entras en otro tipo de terreno de película de horror, ¿no? Como los body snatchers o las posesiones, ¿no? Y también medio de zombie el asunto, porque pues son... Los tiene prácticamente como si fuera un Cordyceps, ¿no? Algo así. Ah, no, algo así. Gotham Girl por fin encuentra al monstruo araña gigante. Lo muele a golpes. Feo, así lo hace puré, todo guácala. Pero hay un problema. Y le dice Nightwing, oye, cálmate, porque no sabemos qué efecto tenga esa cosa, o sea, las entrañas del monstruo sobre uno. Y justamente cuando estaban hablando de, creo que no es buena idea quedarse cubierto de jugo monstruoso. ¿Cuándo qué les pasa? Se empiezan a transformar en monstruitos y quedan feos con ganas. Sí, el diseño de cada uno me gusta. O sea, el de Gotham Girl se ve como una cosa, un Doomsday, ya se cuenta. Ándale, sí. Curiosamente le crece cabello. Es curioso porque pues ella estaba calva prácticamente y aquí le sale una melenota y se vuelve como un Doomsday. Y Nightwing parece un pajarraco. Porque es un Nightwing, es un pájaro, es un Robin, ¿no? Bonito el diseño de los dos, o sea, bonito en cuanto a que está bien hecho, pero están bastante feos. Ah, sí, sí. Llegamos a la parte 4 del asunto, carnal, que es otra vez en el título de Batman, nuevamente con el arte de Riley Rossmo. Hasta ahorita es el que más me ha gustado de los trabajos que hemos visto. ¿Ah, sí? Riley Rossmo me gusta mucho su dibujo. Ah, oh, ok. De todos estos, digo todos con sus buenos momentos, creo que son dibujantes muy competentes, pero el de Riley tiene algo muy particular, no sé exactamente si es las líneas o cómo, o los fondos que hace, o el diseño de los monstruos, pero no sé, me gusta bastante su trabajo, fíjate. Y pues vemos aquí que otra vez vemos al monstruo, ahora ya son 5 cabezas, ¿no? Está poniendo cada vez más feo el asunto, están todavía con la tensión de hacerlo de las bengalas, Gotham Girl y Nightwing se están poniendo locos con monstruos también. Que la misión de detenerlos cayó en manos de Batwoman. Hay una escena que me gusta mucho, que Batwoman estuvo entrenando a la Batifamilia, pero básicamente a Orphan, a Spoiler, a Tim y a Clayface. Estos otros dos miembros de la Batifamilia dice, no me ha tocado trabajar con ustedes, se han perdido las clases, pero ahorita les voy a enseñar cómo está el asunto, ¿no? La Maestra Dolor acaba de entrar en sesión, ¿no? Maestra Dolor. Suena algo de Soundstone, pero bueno. Y ya. En otro contexto totalmente diferente, ¿no? Por cierto, Batman sí detiene al monstruo de 5 cabezas, lo electrocuta. Básicamente, sí. Y Spoiler, están a punto de ejecutar el plan, pero la gente se les deja ir sobre ellos. O sea, de hecho, no encuentra a Orphan y la gente está sobre Bullock y sobre los pocos policías que le quedan ya como aliados, ¿no? Pero la policía no puede trabajar con los vigilantes. No, ¿cómo no, crees? No, no. Eso no pasa, ¿no? Camaradas. Batwoman, pues sí, o sea, sí, digamos que tenía la mejor actitud de intención de darles en la torre, pero Gotham Girl es demasiado poderosa. Porque aparte, o sea, es Gotham Girl, que ya sabemos que puede ser muy, muy poderosa, y aparte es monstruo, todavía peor. Mientras que en soporte técnico, Alfred y Duke y Dio que están desarrollaron ya como un compuesto para poderlo revertir a su forma humana. Y Duke dice, tengo que entrar en acción, que no. Ándale, Bats, que no. Y algo que se encarga de señalar también Alfred es, no es nuestro campo de expertise lo de la biología, seguramente, y la química, así que el amo Tim seguramente lo hubiera hecho mucho más rápido, pero ya lo hicimos. O sea, me gusta ese sentido de, sí lo podemos hacer, no somos incapaces de ello, pero con Tim esto hubiera salido más rápido. O sea, sí había gente más capaz. Ajá, exactamente. Es... Admitir de no las sé todas, algo que Batman no lo hace bien, ¿no? Ajá, el de todas las puedo, ¿no? Bat se enfrenta con Monster Gotham Girl. Como que la quiere calmar. A ver, tranquila. Acuérdate, lo del psicopirata no fue tu culpa. No le sale porque es monstruito. Y curiosamente, me encanta esta secuencia de viñetas en la cual atrás de Batman se empieza a juntar gente. Ahí. Cada vez más gente, dije, es un momento Nueva York, ¿no? Como que toda la ciudad me apoya. No, realmente. Como ve que no va a funcionar, nada más de, señor Carlo, haga lo suyo. Y es en un visual muy padre, la verdad. Que es, Clayface construye una batiarmadura, podríamos decir. Clay armadura. Ajá, exactamente, un Monster Buster. Y se le pone encima a Bats. Eso sí, hasta con diseñito y toda la onda, porque actor, ¿no? Pues claro, exacto, claro, claro. Sí. De hecho, las escenas donde se le pone como armadura a Bats está genial. En realidad es un... se le conoce como efecto de bleed, ya me enteré cómo se dice. Que es... Tienes una página o un panel principal que es donde ya Batman está con armadura de Clayface. Pero mientras tanto hay otras viñetas que están encima de ese panel. Eso es lo de bleed. Y son viñetas incluso con formas curvas. Ajá. Totalmente irregulares. Donde Clayface se le está envolviendo a Batman para hacerle su armadura. Dándote la sensación, o sea, la viñeta es curva en esas escenas para darte la sensación de que pues, es algo que está rodeando a Batman, que lo está cubriendo por completo. Y que esa cosa que lo está cubriendo, pues te tiende a ser de una forma irregular, como es el mismo Clayface. Y me encanta también que, como bien señalas, vemos el proceso y los ojos te llevan hasta el punto cuando ya ves a Batman en la armadura. Si te fijas el layout, parece un signo de exclamación. ¿Quieres lo pachón? Los últimos tres panelitos, entre comillas, donde ya se ve la armadura, es el típico momento Iron Man. Sí, como que se cierra un visor y... Terminas por fin de poner todo el resto de la armadura y el último que se cierra es el visor. Sí. ¡Ay, su mamá! Solo viene Iron Man 2 y cómo me emocioné. Sí, funciona muy bien, la verdad. Y te digo, ¿a poco no se parece como que también el diseño es una exclamación de... ¡Oh! ¡Ya valió! ¿No? Ahora sí se va a poner grueso el asunto y sí, se dejan ir a golpes. Sí, o sea, Bats se pone a los trancazos con Gotham Girl gracias a a Clayface. Pero de repente Gotham Girl hace un momento... hace un Sonic Boom y como que hace que Clayface se deshaga, ¿no? Sí, me recuerda a ese ataque de Hulk, donde da una palmada sí. Y se deshace todo lo que está enfrente de él, más o menos. Afortunadamente, quien no le hizo caso y llegó a ayudar fue Duke. Y llegó con la bativacuna, ¿no? No quería decirle así, pero ya valió. Mientras, en la cueva, activan las bengalas y... ¡Oh, milagrosamente funcionó! Bueno... Sí, estaban seguros que iba a funcionar. Pero Stefan es de... fuerza, sí salí, digo, sí, todo bien. Así era el plan. Me encanta cuando es el efecto de que hay un flash, que es la bengala, que el color cambia completamente a tonos, pues, neones prácticamente. Y luego ya se ve luz nuevamente, se ve luz en las escenas de las personas que están recuperando la cordura. Y se ven tonos más limpios, más tranquilos. Que los tonos en los que estaban la gente toda violenta. Incluso el trazo es mucho más limpio. El trazo es mucho más limpio, como que te da una sensación de orden. Y eso sí, la cosa esa, o el pasto o musgo, no exactamente se murió. Solo se derritió un poquito. Y se formó en otro lado y ahí va. Y ahora parece una cosa entre Venom y Grim Reaper, ¿no? Ándale, algo así. Sí, se ve feo. Hasta la onomatopeya, el sonido que le ponen es de splorch. Sí. O sea, como que se mueve así de... ¿no? Así. Se lo voy a repetir. Es como un simbionte con enfermedad. Más. No, X-Men no es una enfermedad. Dice Venom, no, no lo es, ¿no? No, te viene y te come. No es una enfermedad. We're not ready. ¿Cómo? Denme más de ese Venom en los cómics, maldición. No estaba padre, sí. O sea, con todo lo que la película es medio ñac, ese Venom, o sea, esa versión de Venom, sí, eso está padre. En fin. Este Duke les aplica la bativacuna a esta Gotham Girl y funciona. La vemos recuperando poco a poco su forma humana, pero queda en un... O sea, con la boca toda sangrante y balbuceando así de... ¡Ah! Todavía como monstruo. Esa escena de transformación reversa, o sea, de cuando te transformas de monstruo a humano, aquí les quedó bastante padre, ¿eh? Sobre todo porque tienen la decencia de no hacerlo tan gráfico. O sea, le dan acá su inyección de bativacuna. Los primeros dos paneles se ven como precisamente se va destransformando. Después abren mucho la toma para que nada más se vea la silueta de cómo los músculos y los huesos y todos deformes se le empiezan a encajar otra vez en su lugar. Y al final, el último panel que vemos es a la pobre de Gotham Girl pues tirada en el piso de rodillas, ya como ella. Todavía dañadita, todavía no exactamente bien, pero ya la reconoces. Y ella de repente reconoce gente y dice, ah, ¿eres tú, Duke? Sí, soy yo. Y dice, mientras Batwoman estaba peleando con Nightwing en el aire. Buena idea, o sea, con la cosa que vuela. Y yo que no vuelo. Y de repente el número termina en un cliffhanger que honestamente sabemos que no iba a pasar nada malo. Simplemente es Batwoman, sí. Dice, Batwoman, a todos estoy herida y en caída libre. ¿Me escuchan? Sálvenme. Batman, hay tanta batigente ayudante. No hay problema, ¿no? O sea, la verdad es que esos cliffhangers que pues no, son cliffhanger exactamente, ¿no? ¿Qué quieres saber lo padre de ese, entre comillas, cliffhanger? Nadie le ayuda. No. Dice, al final está, ¡ay, yo solo puedo! ¡Muéranse todos! ¿Como nadie me ayuda? Maniobra como puede, se le trepa a Nightwing y lo manda, le amarra las alas y lo manda directo al piso. Que ahí en el piso lo estaba esperando a Gotham Girl. Con todo y la bativacuna. De, pues ahorita, justo ahorita que cae lo pico, así sí atravieso el... El pellejo, el pellejo, ¿no? Y sí, o sea, le atraviesa el pellejo con la aguja y ya luego nuevamente a Nightwing, convertido otra vez ya en Nightwing, ¿no? Lo vemos, por cierto, sonriendo. Como que son... Sí, es cuando se recupera de, este, ¿de qué más me perdí? No sé si es, un, si es su forma de lidiar con la locura, la verdad. O sea, sabemos que él es mucho menos atormentado que Bats, pero también será su mecanismo de defensa, de decir, pues sí, fui monstruo un rato y... Pero ya estoy bien. Gajes del oficio. Qué cosas. Después iré a llorar, ¿no? Después me pongo a llorar media hora en la bañera, pero de mientras estoy bien. Tal vez luego tenga que ir al Sanctuary a tomar este terapia, ¿no? ¿Eh? Es la serie esta de Tom King de... Ah, este. ¿De eso va? Sí, de eso va. Heroes in Crisis. Heroes in Crisis. Ese tipo de crisis. Ah, ok, ok, ok. Que dicen que mucha gente no les gustó. Que porque es muy lento. Tom King tiene eso, ¿eh? Sí. Sí. Tomiste es... miércoles así. De repente. De repente, sí. O sea, sí tiene mucho de eso, Tom King. Sí es algo lento, es no es para todos cuando quiere hacer algo así. Sabemos que puede hacer otras cosas, como en Batman, pero cuando quiere ser más Tom King, pues sí, no es para todo. Y está bien, ¿eh? O sea, no pasa nada si no les gusta. Se está recuperando Nightwing cuando de repente ven que la cosa esa, el lodito que ahora es Venom, una cosa así. Vamos a ponerle... que casi por eso unos como árboles de la espalda ahí. Ándale, todos, sí. Vamos a ponerle Non More God Monster. El Non More God Monster va. Pues sí, se dirige también a la ciudad. Ahora ya es gigante. Y ahora ya antes era como que chiquita, ya es grandota. Uh-huh. Y tienen que escapar. O sea, Nightwing se lo lleva. Gotham Girl se lleva tanto a Nightwing como a Spoiler. Y se ponen. O sea, me encanta que Spoiler viene preparada para todo. En su como staff, como su. Como el staff que normalmente tenía Robin. Tiene una especie como de proyector holográfico y ahora ya tienes computadoras. Muy a la a la Tony Stark, honestamente. Uno no quiere. Uno de veras no quiere hacer las comparaciones, pero no nos lo dejan fácil. Sí, ¿no? Y están desarrollando, están investigando de, bueno, ¿qué más? O cuál es el misterio detrás de esto. Debo decirte que es la parte floja del asunto. Ok, sí, tengo que admitirlo, sí. Porque es un plot muy elaborado donde descubren que es Strange. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo detectan que es Strange? Porque todos esos cuerpos que encontraron aquí, ya poco a poco fueron encontrando las identidades, todos se habían ido a sesiones de terapia con Hugo Strange. Y en cada uno, pues, Nightwing detecta un patrón. Uno de ellos es un manipulador, otro tiene miedo, otro tiene remordimiento o pesar, y el último es un niño, dice... Esto tiene que ver con algo, tiene que tener una conexión. Supongo. Kind of. ¿Supongo? Ay, no sé. Y están como que trabajando en eso, o sea, buscando esa solución. Cuando Bats dice, ¿sabes qué? Sí, tenemos que activar las armas, ¿no? Sí, porque llega... por alguna razón que sigo sin entender exactamente por qué. El Non-More God Monster va directo hacia ellos. Stephanie y Nightwing se habían quedado, por alguna razón, también no me quedó claro el porqué, en el techo de la torre Wayne. Porque Wayne, pero Nightwing sabía que ahí estaba un arma. Yo creo que por eso se quedaron ahí. Ah, bueno, ese es un buen punto. Por cierto, hay una parte en la que Stephanie está así de sacando datos y todo, y Nightwing dice, no, tú no te preocupes, no veas a los monstruos, ¿no? Just don't look. Sí, dije, ¿por qué me suena eso? Por eso, claro, sí. Claro. Bueno, y el monstruo el Non More God, llega con ellos, si los va a comer, pues a cada rato le dice, ya, lléguenle de ahí, sálganse, voy a activar el arma, córranle, no, aguántame, Bats. ¿Y en el edificio Wayne? Esta es una parte que es de, todos lo sabemos, pero nos hacemos mensos, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Es como en... Metrópolis, nadie sabe que Clark Kent es Superman. O sea, todos sabemos, pero no lo queremos hacer sentir mal. Está el monstruo escalando el edificio Wayne. Así, a lo King Kong el asunto, ¿no? El Non More God. A lo Stay Puft. A lo Stay Puft. En noche lluviosa. A mí no me digan. Cuando Bats, pues, se roba toda la electricidad de Ciudad Gótica, que es suya, seguramente. Es Sí, o sea, no te la puedes robar cuando es tuya. Y dirige toda la electricidad a ciertos edificios. Uno de ellos es la Torre Wayne, de la cual emana una gigantesca luz, una descarga, con un enorme murciélago. Wayne es todo menos sutil. ¡Ah, jamás lo va a hacer! Con su bonito logo ahí, ¿no? Casi casi escucho el score de Hans Zimmer. ¡Tun, tun! Es puro buzz. Sí, exacto. Honestamente. Entonces activan esa arma y pareciera que estaban acabando con él, pero los demás monstruitos como que los que parecían que ya habían acabado con ellos, no exactamente. Se empiezan a fusionar. Última transformación del monstruo. Exacto. Ahora sí viene la batalla final contra los monstruitos. Igual en toda película de monstruos acá pachona. Antes de la gran batalla es cuando el monstruo da una última gran sorpresa. El gran susto, ¿no? Ya sea que usa una nueva habilidad, que crezca más, o que se haga chiquito, que se multiplique, algo así. Tiene que llegar ese último susto. Aquí es básicamente, los monstruos se hacen como que todos papillas, se juntan en uno solo y sale uno muy feo. Y sí que está feo. Sí, pero feo incluso no en el mejor sentido. No me encantó este diseño. Sí, esperaba algo más monstruoso. O sea, por ejemplo, el monstruo que era de varias cabezas se me hacía un diseño más interesante que este, ¿eh? Este es un monstruo humanoide con unos como cuernitos que salen de la cabeza. Una boca gigantesca. Y una boca más chiquita dentro de la boca gigantesca. Eso ya lo vi. No sé, no es el mejor diseño, pero ok, pasa. Fíjate, si hubiera sido mejor este diseño antes y luego ya la cosa de varias cabezas, no hubiera gustado más. O sea, ¡ándale! Ese diseño estaba como más aterrador incluso, ¿no? Este simplemente es de... ¡Ah, se mezclaron y salió esto! ¿No? O sea, como que agarré la plastilina y mira qué feo salió, ¿no? ¡Ándale! ¿Sabes qué? Ok, me gusta lo que dices. Sí, creo que el monstruo de cinco cabezas... No el Non-Morgoth. el otro, el que era como el de Willow... Sí, creo que se hubiera quedado bien como el monstruo final. Aparte porque tenía como alitas de murciélago. Exacto. Aparte, Bats, murciélago, Batman, you know. Sí. Ok. Ese también. A lo mejor a ustedes sí les gusta el último monstruo que sale. No hay fijón. Pero creo que sí, el otro me hubiera gustado más como el monstruo final. Pues esto es un bonito detalle en el dibujo después es que se reúne la Batifamilia en una... gargoleando, desde luego. No puede ser de otra manera. Exactamente. Está Bats, está Batwoman, está Spoiler, se acerca también Clayface. Y llega Nightwing con mascarita. Cuando la habíamos visto sin la máscara cuando dejó de ser monstruo, ¿no? Dice, veo que te pusiste una máscara. Ah, siempre le llevo una cosita en mi traje. Lo aprendí de ti, Bats. Bonito detalle. Yo creo que fue también del guión de... Ah, oye, se nos olvidó y le ponemos máscara. Y luego, di que la traía una de repuesto. Ok. Nightwing y junto con Batman llegan a la conclusión de ¿quién crees que es? Eso es Hugo Strange. Ok. Y lo que quiere hacer es la parte que está desde mi punto de vista no tan bien justificada, que cada monstruo representaba una parte de la psique de Batman. Sí, también, o sea, yo me quedé de... O sea, ¿te cae? Porque Hugo Strange es psicólogo. O sea, pero... Si esas vamos, pues es como que la de todos, ¿no? O sea... Sí, como que... Todos tenemos... No conozco ninguna persona que no tenga broncas con el control, de que quiera más o que quiera menos. De que tenga miedo. Todos tenemos broncas... todos tenemos broncas de chamacos y se nos quedan algunos traumas. O sea... ¿Cómo llegan a que es Batman el asunto? No sé. Y también... Ahora, si era el plan de Strange, pues... O sea, sí, qué chido, pero... ¿Y? De hecho, el plan de Strange era reemplazarlo. Muy Kraven, ¿no? No sé por qué. Porque dice, voy a ser un mejor Batman. De hecho, se pone un traje de Batman. Ahora entiendo por qué se pone, pues, mamey, ¿no? Para verse bien en traje de Batman. Sí, no puedes sacar panza en traje de Batman. Sí, te ves muy mal. Entonces, pone mamey, se pone el traje de Batman y es de... como que ya dice Batman, bueno, es una trampa, pero voy a tener que ir. Lo tengo que enfrentar. Porque es Strange y, pues... Y que son Batman, ¿no? Porque son decide, bueno. ¿Ah, qué? No, fíjate, no sé. No está mal, pero siento que es el punto más flaco del guión. El detrás del monstruo y el por qué detrás del monstruo. Honestamente, era mucho más interesante ver la pelea con los monstruos, el cómo defender a la ciudad, el cómo... La parte, por ejemplo, de la cueva donde están los ciudadanos de Ciudad Gótica cubiertos por esa cosa y que al final los vuelven a ser humanos. El explorar esa parte de que su misma ira, miedo y confusión creaban un monstruo, se me hacía mucho más interesante que esa resolución. Es un beef que tengo ahí un poco con esta historia. No deja de ser buena la historia, pero esa parte no lo es tanto, creo yo. El último número termina, por cierto, obviamente en Detective Comics, que allí, fíjate, yo siento que ese es el que tiene el mejor dibujo. Sí. En este caso es de... iba a decir una tontería. Es Andy McDonald. Es Andy McDowell, ¿verdad? Y estuve a punto de decirlo. No. Ese es otro completamente. Es un actor, en fin. Una actriz. Porque Andy McDowell, McDowell es una actriz. Malcolm McDowell es... Estaba pensando en Malcolm McDowell. Sí. No, Andy McDowell era... Creo que la que salió en una película con Madonna. Ah, ok. En ¿A League of the Wrong? A League of the Wrong. Exacto. Sí, creo que ya sé quién es. Estaba pensando en Malcolm McDowell incluso. O sea, mal por todos lados, en fin. Mal y de malas, ¿no? Mal y de malas, la rata de este lado. Ya en el último número, pues, viene el enfrentamiento con Strange. Viene una resolución un tanto rapidita. Sí, como que tenemos que cerrar rápido el asunto, ¿no? Y por fin vemos cuál es la gran arma de Batman. ¡Wow! Eso sí está muy chido, pero qué barbaridad. ¿Cuál es la gran arma de Batman? Vamos a poner fuscas gigantes en los edificios. Cuatro torres con cuatro fuscas y cuatro logos. A ver, Bats. ¡No! No es muy sutil. No hay nada de sutiles ahí. ¿Y por qué puso un sistema de defensa acá bien canijo y demás? Por Darkseid. Ah, sí. Por lo que pasó en su momento con la Justice League, ¿no? Que llegó Darkseid, hubo una invasión y Ciudad Gótica estuvo indefensa. Entonces... pues requerimos básicamente fuscotas. Y eso son, ¿eh? Y eso es exactamente. Unas torretas, pero tamaño... Y sí, cada quien se sube a su torreta y dije... falta que se unan así como que... que se despeguen cada uno. Y salga un robot gigante para pelear con el monstruo. Yo dije... por favor, que sea eso, ¿no? Exactamente, o sea... yo no sé por qué alguien no lo pensó, o sea... o no los dejó de... No, sí, déjenlos... Hagan un robot gigante y que peleen con el monstruo. Creo que alguien vio Batman Ninja y pensó que no era buena idea. ¡Ay, que se mueran! ¡Era la mejor idea! Sí, aquí hubiera estado muy bien. Hubiera estado perfecto. Y nada más con la música de chururón, chururón. ¡Anda! Y con eso. Ya. Ay, bueno. Lástima que no se atrevieron a ello, pero... pero bueno. Diga, si ya era puro... Ya estábamos así totalmente haciendo loqueras con el cómic. ¿Por qué no? Ándale. Bueno, Batman encuentra a Hugo Strange en una pila de libros oliendo cráneos. Ah, no. En una pila de libros todos de psicología. En una especie porque soy psicólogo. En un trono de libros de psicología. O sea. En fin. Es como si yo fuera villano y hiciera un trono con mis TPs, ¿no? Es exactamente eso. Es así a ese nivel. Es tan over the top como el clásico villano de Batman. Para ser Strange, que fíjate que en años pasados lo habían pintado como una verdadera amenaza. Por lo Mastermind, listo, muy cañón. Exactamente, por lo listo que era, por lo manipulador que puede ser, por la influencia que tiene otras personas a pesar de que no las quiere manipular normalmente, o sea... ¡Y aquí no! ¡Al demonio! ¡Es un villano jajaja! Y es genial también. Sí. En una extraña forma es bueno. Sí, o sea, si te lo tomas demasiado en serio, si estabas muy acostumbrado al Strange que... ¿Cómo poder describirlo? Más de los videojuegos, ¿no? Pero ni siquiera... ¿Jugaron Evil Within? ¿Algo así? Si estaban acostumbrados a un Hugo Strange de ese tipo y ven esto, dicen... ¡No manches! ¡Qué porquería! No sé qué... si lo ven como su propio personaje que salió en esta historia, que honestamente ya no estaba muy bien equilibrado mentalmente, es divertido. Que también en historias anteriores, ya una vez Hugo Strange se puso el traje de Batman y quería ser él, ¿no? Pero tomaron esa idea. Ándale, también. Exactamente. Dices, oh, ok. Ok, está bien. Pero es un visual que sí quiere verse muy badass. Está un poco chistoso. Sí, ok. Y le dice a Batman, no, ahora sí ya es. No sé cuál era exactamente el plan. Ese es mi gran problema con el plan de Strange. Hiciste a tus monstruos, sacaste a Batman de su zona de confort, vientos. Y entonces, ¿te iba a pasar el manto de Batman por...? ¿Porque traumas? Es la parte que de veras no terminé por no comprenderlo. Leí un par de veces para ver si yo simplemente fui muy bobo al no cacharlo. Sigo sin cacharlo, Y aparte se puso un booby trap. O sea, les decía, tengo un traje explosivo. Si me tocas, si me pegas fuerte... Me muero. Y pues tú no vas a matar a nadie porque eres Batman, ¿no? No, ajá, o sea, ok. Y es ahí con, bien, ahora ya, estamos en un impasse. ¿Qué hago? Ya me tienes aquí. ¿Cuál es el asunto? Pues te vas a quedar aquí hasta que te rindas. No, adiós. No, adiós, ahí te quedas. No, Batman, a ver, ven acá, ríndete. O sea, come here. Regresa. Tienes que rendirte, Jeff. Me puse a hacer ejercicio y este traje no de gratis. ¿Sabes cuánto sudor hay en este traje? Sentido literal y figurado. Digo, es la parte que dije, ok, ya lo tienes ahí, Strange. Now what? Sí. También me quedé, perdón. Y hasta Batman se queda de, ¿neta? ¿Eh? Ahí, cuando lo ve por primera vez ya con ahí en su trono y vestido de Batman, la cara de Batman es de... Ve la cara que pone, o sea, tiene una cara de asco. Mira, el dibujo. Yo creo que es así de, no te rías. Mejor me muéstrale asco. No se vaya a sentir el pobre hombre, ya se puso trabado, o sea. Se puso la pijama. Se puso la... En serio, ¡oh, Dios! Me hubiera gustado unos cuantos paneles más de las caras de Batman, así como diciendo... I can't even, ¿no? Sí. Strange. ¡No! ¡Ya me voy! ¡No! Hubiera entrado así de... ¡No! Ándale, sí. Entrale, Batman, no sé qué. ¡No, adiós! ¡No, Batman, ven! ¡Ven acá! Sí. Por cierto, si nos preguntan exactamente cómo era que su traje estaba diseñado para que se muriera si lo golpeaban, mira, quién sabe. Mira, donde se hubiera tropezado tantito. ¡Ay! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay! Bueno. No lo pensé, ¿no? ¿Por qué le iba a matar el traje si le pegaban? Vete a saber. Por cierto, fuera estaban disparándole a los monstruos, al monstruo. Y luego resulta que pues no era la forma y Nerwin se lanza a las... fauces de la bestia. Y lo mata desde adentro. ¿Cómo? No sé exactamente. ¿Por qué? No sé. Desde adentro, ¿no? O sea, algo así. El por qué, tampoco sé exactamente. Pero funciona. Funciona. Y la forma en la que derrotan a... ¿Puedo decir derrotan a Strange cuando en realidad no había conflicto ahí? No había conflicto. Ese es el problema. Tienes razón. Bueno, al final es como... Sí, mira, Batman, qué listo soy. ¿Te cae Strange? Felicidades. No, what, ¿no? ¿Ahora qué? Si sí, honestamente no pensé que íbamos a llegar tan lejos, así que ríndete mejor. Ahí no había pensado hasta este punto. Así que sugiero que te rindas y me des 5 minutitos. Y la forma en que lo, como dices, entre comillas, derrotan. En la que lo detienen. Porque eso sí lo estaba haciendo algo, no sé exactamente qué, pero lo detienen. Detienen de lo que sea que estaba haciendo. Lo asfixian. Bueno, o sea, no lo matan, pero... Le cortan el suministro de aire. Clayface lo hace. Sella el piso del edificio donde estaban. Para que ya no haya entradas de aire. Y pues como Strange, pues sí se puso trabado. Pero no tiene la misma capacidad pulmonar de Bats. ¡Qué barbaridad! Ok. ¿Sabes por qué no tiene la misma capacidad? ¿Por qué? Because he's Batman. ¿Qué? También qué apuesta de Batman. ¿Qué pasa si Hugo Strange era de esos fenómenos que cuando era chamaquito estaba como 3 minutos abajo del agua en la alberca, ¿no? Y el Bats, ¡ay, no lo pensé! ¡Me llevo la fregada! ¡Clayface, entrale! O sea... Por eso la cara de Clayface afuera cubriendo el edificio en forma de lodo. Yo creo que estaba también riéndose de no manches. O sea, sí le entra, jefe. No hay bronca. Sí, sí le ayudo con esto. Pero dígame que lo grabó para YouTube. Qué bueno, también, a ver, ¿cómo? O sea, Strange se pone en su banda de, el diálogo, Batman, es impotente mientras Batman siga siendo tú, así que arrodíllate y permíteme arrancarte la piel. Batman, No. ¿No? ¿No? Ni el Before Sun. No, sí, le faltó eso. Sí. Ándale, ríndete, no sé. No. ¿Oh? I won't. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no te rindes? ¿Crees que soy más listo? Sí. Es el problema que tiene el guion ahí. Sí, es un conflicto muy blandengue el de Strange. Y bueno, yo creo que para no hacerla sentir mal, le empieza a decir así de... ¿Crees que puede? Sí, soy mejor que tú. Sí, sí, yo no, le huyo a mis monstruos internos, yo los abrazo y no sé qué. Okay. No, dile algo para que no se sientan mal. Ah, sí, sí, sí, no. Sí, sí, sí, fue un gran plan, pero yo soy más chido. Ay, Nightwing resulta que se metió en las fases de la bestia porque dedujo, porque él también es psicólogo, supongo, que... ¿Qué es Nightwing? Que el punto débil del monstruo gigante estaba dentro porque era el niño interior. ¿Perdón? ¡Ay, sí, perdón! O sea, el tiburón estaba acechando ahí, como que... Oh, quiero brincar. Estaba sobre el trampolín, el desgraciado tiburón. Cuando llega ese momento, ese diálogo, yo dije... Ah, ok. El tiburón se puso un jetpack. Y luego fue en full on Sharknado, ¿no? De veras, ahí sí me quedé de... Ok. Ay, ¿qué es? Luego tiene que llegar a la Liga de la Justicia a ayudar. A limpiar. O sea, llega la Liga de la Justicia a limpiar hasta el final de la Noche de los Monstruos a hacerla de conserjes. Un saludo a todos los conserjes porque de veras que son los héroes. Ustedes son los héroes de este mundo, no como la Liga que llega hasta el final. Y literal, o sea, vemos a Cyborg ahí agarrando escombros, a Diana cargando piedras de maestro albañil. Sí, o sea, porque Diana no tenía mejores cosas que hacer el otro día que ir a cargar piedras. Sí, hoy no es ejercicio, voy a cargar piedras en Ciudad Jota. Oye, Bruce, ¿ya destruiste un poquito tu ciudad? Un poquito. ¿Podré ayudar a limpiar? Si quieres. Bueno. Espérate, lo que quería mencionar es, en el momento en el que llega el conflicto con Strange, los colores de los fondos empiezan a cambiar. Conflicto. Los colores de los fondos empiezan a cambiar. Si te das cuenta, se empiezan a ver en color rosadito. Y es un rosado porque empieza a amanecer. Sí, ya se acaba la Noche de los Hombres Monstruos, ¿no? Y de hecho, cuando por fin acaba, se detiene la Noche de los Hombres Monstruos, hay una bonita escena donde el resto de la Bat Familia está ahí como que en la Bahía Gótica viendo el amanecer, y Bat, hincado ahí junto a Strange, pues compadeciéndose de lo patético que es. O algo así, supongo. Exacto. La siguiente escena es cuando llega la Liga de la Limpieza. Y ya es de día, o sea, ya es de Justice mañana. Justice Clean of America. De hecho, debería ser un buen nombre para una compañía de limpieza. Justice Clean. Y ya es de día, ya ahora sí se ve por primera vez en 6 números. Se ve el día. El cielo y no hay azul lluvia. Y no hay lluvia. Ok, tendrá sus detalles en el guión y en ejecución y demás. Pero todo ese asunto de la tensión y la forma en la que se va construyendo de esto es de noche, hay lluvia, hay broncas, etcétera. Hasta el momento en el que por fin la lluvia se detiene y empieza a amanecer, ese pues esto es un splash page muy, muy bien hecho, muy bonito, donde la Liga de la Limpieza está ayudando. De veras lo sientes merecido de sí, gracias, sí me merezco este amanecer. Me encantó. La ciudad se ve estilo No Man's Land, pero ahora no hay bronca. Sí, no, es que como ahora no hubo, no sé, bombas o algo así, no hay bronca. No, de veras, este splash page, de hecho, de veras que me encanta, de veras lo sentí de, sí me lo merezco. Me encantó todo ese detalle de, es una noche, es la Noche de los Hombres Monstruo, desde que empieza, cuando pensamos que no había monstruos, hasta que empiezan a salir, las cosas se ponen cada vez más agrestes, luego llega Strange, ya sabemos qué pasa. Se pone raro. Se pone incómodo. Batman, encuérate, dame tu traje. ¡No! ¿No? ¿De veras? ¡No! Y todo se le exige cuando se está desmayando. ¡No! ¡Menos! ¡Menos así! That's not my thing. O sea, exacto. Mi fetiche es murciélago. Mi fetiche son los murciélagos, no me lo va a quitar. Sí. Pero fuera de eso, de veras, la construcción se me hizo magnífica, ¿no? Ya lo último vemos hasta las tumbas de los hombres monstruos. Los cuatro monstruos. También, detalle padrísimo. Llega ese epílogo que es un diálogo entre Cassandra, Kate Kane, o sea, Batwoman, y Bruce. Pues dando un poquito la eulogía. tanto de los eventos como de estas personas que pues fallecieron, que eran los monstruos. Darle tu cierre al monstruo, darle su funeral al monstruo, suele ser, no siempre, la última parte de las películas de monstruo. Como en Godzilla 1. El monstruo se muere de fiambre, de queda menos que fiambre. Y le hacen como... Hay una escena ahí en el amanecer y llega un speech y demás. Es un funeral a ese monstruo, a ese momento, a Godzilla. Hay varios que lo hacen. Lo mismo pasó con King Kong, el King Kong original, de hecho. Ah, sí, también. Eso de que al final fue la bella la que destruyó a la bestia, etcétera, etcétera. Es el funeral del monstruo. Me gusta que aquí se van bien literales. ¿A un funeral? Se van al funeral de los hombres monstruo. Pero un funeral humano porque al final eran humanos. Y otra vez, es de día, los colores son claros. Muy bonito, ¿eh? Sí, de veras. O sea, cuando ya llega el día, hasta respiras. ¿Sabes? Ya en retrospectiva, después de analizarlo y platicarlo, es como esas películas de Cayus donde quieres poner mucha exposición con muchas personas humanitos y es lo que menos te interesa ver. Ah, ¿sabes qué? Es cierto. Es totalmente cierto. Sí, como las películas de Godzilla, ¿no? Que de repente de que, sí, sale Ken Watanabe haciendo no sé qué. The Legend Fight, ¿no? A la fecha no me acuerdo el nombre de del personaje. Sí, me acuerdo que estaba Kikas y Faye Ra's al Ghul, ¿no? Estaba Aaron Johnson. ¿Estaba Aaron Johnson en esa película? Claro. ¿Quién era? Pues un militar. ¿El protagonista? Sí. ¿El fake Eminem? Sí. ¿Es él? Sí. ¡Santo Dios! Te digo, era Kikas y Fake Ra's al Ghul contra Godzilla, ¿no? Ok. Y al final, pues, Leren Fight, ¿no? Que en realidad era Godzilla y Fake Eminem y Ra's al Ghul. Y Fake Ra's al Ghul contra los... ¿Cómo se llamaban? Mutos, los insectitos de esos. Sí. Sí, es cierto. Se siente exactamente como una película de monstruo de serie. Ok, ¿sabes qué? Entonces está bien hecho. En ese sentido, qué buena adaptación de una historia de película de monstruos de serie B con Batman. A un cómic de Batman. Qué buena adaptación. Tiene hasta esos mismos momentos ridículos. Donde parece que el plot es más grande. No. No. Lo grande son los monstruos, velos, ¿no? lo único que les faltó para... Bueno, no está mal. Porque siento que es de esas películas de serie B que tratan de tomar ciertos puntos en serio de las alegorías de los monstruos. Bueno, acerca de que, en este caso, muy literal, son los traumas de la gente. Muy literal, ¿no? Si hubieran querido ser un poquito menos serios, dejen que los edificios hagan un robot. No, ya hubiera sido... O que de los edificios salgan piezas del robot. Sí. No sé, algo así. Pero bueno. Y forman un Batman gigante. No era el tipo de historia. Ok, aún así lo de las torretas estuvo divertido. Que por cierto, las torretas no funcionaron. No. Si se preguntaban en qué terminó ese plot, no funcionaron. Por eso Nightwing se tiene que meter a sacarle el niño interior al monstruo gigante. Vas así de regreso a la mesa de diseño. O sea, si me hubiera peleado contra Darkseid con esto, valgo queso. Ok. Sí, siempre fue mi plan probar las torretas así. ¿En serio, Bats? Sí, en serio. O sea, con monstruos gigantes hechos por Hugo Strange con un plan. Muy elaborado. Con muy elaborado plan que seguro lo terminó de diseñar en una servilleta de un restaurante donde se puso borracho y lo terminó, ¿verdad? Seguro. Imagínate la chamba, ¿no? De voy a acomodar mis libritos, voy a hacer mi trono acá. Ahorita me pongo mamé, ya mira, ya se me viene el traje, ¿no? Bien, ya estamos aquí. No, Bat. Bueno, ríndete. Oye, sí, o sea, imagínate la bronca que fue hacer tu trono de libros. Ya se cayó un libro chin, ¿no? Y luego tienes que encontrar libros que sean más o menos iguales para que queden. Porque sí. ¿Qué tal si terminas con un glúteo más alto que el otro? Te va a doler la espalda. El respaldo... No sabes a qué hora va a llegar, Bat, si estoy sentado, ¿no? Y no me puedo mover porque me puse un traje que me va a matar si me caigo. Me lleva a la fregada. Sí, no podías tomar agua un rato antes porque si quieres ir al baño ya valió, ¿no? Y ¿desde hace cuánto estuviste ahí sentado? ¿Estuviste esperando toda la noche? Ni siquiera podías leer los libros. Voy a leer un poco. Ah, rayos, si quito este libro se va a caer. Ok, aquí se fueron todos mis libros. ¿Dónde está mi celular? Exacto. ¿Por qué no me puedo parar? Oye, sí, también, o sea, ahora vamos a enfrentarnos, Bat. A ver, párate. No, ven. ¿Por dónde lo ves es lo más? Sí, y como no me puedes pegar, te voy a ganar. Por tu carril. Hasta que te desesperes y te rindas. Pues no, obviamente. Obviamente que no. You're gonna die of boredom. Sí, de, bueno, yo sí traigo celular. ¡Demonios! ¿Tienes wife? ¿Tienes datos? Sí. Ah, bueno, ponte una peli, ¿no? Porque, así de, pues compártelos porque vamos a estar aquí un buen rato. Es lo único. Sí, la verdad, está muy risible, pero como es, como llegamos al punto, ¿no? Es igual de estúpido que los subplots de películas de monstruos, ¿no? Ya viéndolo bien, en esa retrospectiva, qué buena adaptación, qué... ¡Qué bien lo hicieron! Sí, ojalá que de veras ese haya sido el sentido. Si no, le salió. Si no, honestamente, le salió. Le salió como plan de Uber Strange, pero le salió. Recomendable, pachona. No para tomarse en serio. No, no, para nada. Si quieren ver un arte muy bonito, en general, salvo detallitos que por ahí tuve con algunos de los dibujantes, con el buen, ¿cómo se llamó? Antonio. Roja Antonio. Más o menos, pero mi hermano defiende muy bien la postura. En general es un arte muy padre, entretenido. La interacción en la Batifamilia es muy chida. Ah, eso sí, o sea, le da un poco de plot development a Batman, en el sentido de superar la muerte de Tim. Lo distrae un poco de la muerte de Tim, incluso. También a nosotros, porque la muerte de Tim sí fue un asunto muy traumático y como que... Por dos páginas, ¿no? Por dos páginas. Pero es que eso está padrísimo, porque aunque sea dos números... dentro de la serie de Detective Comics, 6 en total si cuentas todo lo de Batman, pues estos siguen con la idea de que Robin se murió, ¿eh? O sea, si les das tiempo, si quieres un poquito artificial, pero les compras tiempo para que estén en duelo. Eso está bastante padre, ¿eh? Ahí funciona, en ese sentido funciona. Funciona muy bien, o sea, porque también ves cómo se desarrolla la Batifamilia sin Tim. Y lo recalcan varias veces, o sea, de... Estamos haciéndolo bien, lo haremos mejor con Tim. Alfred es de los primeros en decir extraño a la motín, ¿no? Alfred y Stephanie. Sí, Stephanie. Sí, sí. Te rompe el corazón, Stephanie. Sí, sí, sí. O sea, con me encantan las escenas donde sale Stephanie, pero de repente sí sentía feito de ay, que ya no llore por ti. Porque ni está muerto, ¿no? Aparte. Pero bueno. No, definitivamente yo creo que seguiremos hablando de Detective Comics. Este título me gustó mucho. Sí. Es muy, muy, muy entretenido. Y me gustó, miren, la premisa de sacar de la zona de confort a Bats y de ponerlo en situaciones donde, pues normalmente él no debe entrarle, suele ser divertida, ¿eh? O sea, ponerlo en una especie de Mad Max Batman como No Man's Land, muy divertido, sí. Por la mayor parte, y el final, igual hay cositas ahí, pero bueno, hacer Pacific Rim con Batman, divertido también, sí. Salvo el plot de Strange. Divertido, pero en otros sentidos. Exacto. Humor involuntario. Un humor muy involuntario, exactamente. Sí. Pero bueno, ahí está. Se me hacen buenas ideas. Y sabes qué, como crossover, debo decirlo, tenía mucho tiempo que no leía un crossover tan bien unificado. Tan bien planeado, ¿eh? Sí. También, o sea, ejecutado en cuanto a coordinación editorial, ¿eh? Exacto. Que no es. Honestamente, no es sencillo. No son. Gracias, Marvel. Tenemos muchos ejemplos de otros crossovers que no salieron. Kudos entonces a Mark Doyle y Chris Conroy, editores de grupo y editor respectivamente, por esto, ¿eh? O sea, sí. Por hacer esta coordinación bien hecho, ¿eh? Sí, incluso, o sea, los artistas y los coloristas se manejaron muy bien para no sacarte de onda entre un cómic y el otro. Sí, efectivamente. Sobre todo coloreo, hicieron un muy buen trabajo de poner, de homogeneizar y aún así darle su carácter a cada cómic. Y fíjate, y eso que te platico de que es una historia que transcurre en la noche y que van pasando momentos durante pues esa misma noche hasta llegar a un amanecer. Muy complicado de hacer en tres títulos, seis números con tres equipos creativos distintos. ¿Dirías que podría ser una buena adaptación animada si hicieran algo de esto? Animada sí. Con un robot grandote también. Animada definitivamente que sí queda. Y es más, sería... precioso que le pusieron algo de humor a la parte de Strange. Exacto. De Batman de... Ok, Strange, me tienes aquí, ¿y ahora? No pensé en eso. No pensé tan a futuro. ¿Ríndete, Batman? Una adaptación animada de esto dirigida por Chip Zdarsky, no sé. Ándale, por favor. Ándale. Sí, una versión animada quedaría muy padre. Aparte, se da para la espectacularidad de los monstruos, sí. Honestamente. Así que sí quedaría muy bien. Así es, carnal. Pero pues bueno, fue divertido. Léanla, disfrútenla. Está en TP, están sueltos también. Está en TP en inglés y en español. Hay un acierto de Smash de recopilación en TP, la verdad. Sí, honestamente fue muy bueno, ¿no? Sí. Y pues no queda más que decir que pues el mundo de bats, pues sí que es un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así, igual de divertido que hubo extraño. Exactamente, pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.